En Fundación Sol buscamos fortalecer el movimiento social y sindical chileno. Desarrollamos estudios, seminarios y charlas. Colaboramos con organizaciones y difundimos información crítica sobre el modelo actual y el mundo del trabajo. A diferencia de otros centros de pensamiento, no nos financian empresarios, ni partidos o grupos políticos. Nos interesa la independencia de nuestras ideas. Si te identifica lo que hacemos, apoya nuestra campaña de recaudación de fondos. Necesitamos tu aporte. Si quieres donar, puedes hacerlo desde los 1,000 pesos. Más información en www.fundacionsol.cl. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará, nuestro rastro invita. Al final. Buenos días. Ya arrancamos un nuevo programa del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Iniciamos esta jornada, se avecina la tormenta, dice, jornada de día miércoles 5 de agosto, donde estaremos revisando las últimas informaciones y lo que esté aconteciendo, obviamente, durante el trayecto del mismo programa. Estamos saliendo por la señal online a través del www.radiovillafrancia.cl y también estamos saliendo a través de la señal de TuneIn. Recuerda, importante forma y plataformas de poder escucharnos. También está la gente que vive en el sector alrededor a través del 107.9 y también está archive.org matinal rbf, otra forma, se los vamos a dejar ahí en el TL del hashtag del matinal, que es matinal rbf, también para que puedan tener todos los programas del matinal. Así que arrancamos de lleno en esta jornada de día miércoles y empiezo saludando ya a Amanda, que se encuentra acá en el estudio. Buenos días, Amanda, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia. Estamos esperando a Inés, que va a llegar, pero tuvo un problema ahora durante la mañana, pero va a llegar. Así que para que no se preocupen por Inés. Y a Alfonso le mandamos nuevamente saludos, esperando que pase luego agosto. Esperar verlo pronto ya el día viernes, ojalá. Pero claro, Él estaba un poco resfriado, así que le mandamos saludos desde ya. Y saludo desde acá, por ejemplo, ya a Rosilva, que dice, saludo, bien bueno el disco de anoche. Un día de mierda en la pega, los escucho atentamente. Después de que habían negado sobre el disco, nos referimos a Luna Rosa, que anoche, en la final, cuando terminaba La Inmortalidad del Cangrejo, les dejamos del gran Nick Drake. Después estaremos conversando y profundizando más. Por ahí está Pelusa ya en el programa y viendo varias cosas. Ayer fue un día movido a propósito de lo que era la votación en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, cosa que anunciamos durante el programa el día de ayer, y por 8 votos a favor contra 5 que estaban en contra, se aprobó la idea de legislar. Claro. La idea de legislar el aborto de 3 causales, como se le conoce, y dicho sea de paso, ahora pasa a la sala. Eso quiere decir a la Cámara de Diputados, a la sala, para su votación en particular, tiemblen ahí, porque ahí la discusión va a estar pesada. Y esto va a ocurrir, por lo menos el calendario que está establecido, el día 8 de septiembre. Para esa fecha está puesta en tabla el aborto de tres causales, proyecto de el Ejecutivo, que viene a restituir lo de 1931. Conversaremos algunas cosas, sobre todo algunas intervenciones que fueron bastante interesantes. Me quedo con el de, particularmente, el de las dos médicas que estaban en la parte ya final de las intervenciones, la de Andrea Chirin, y hay una que se me queda, UNEUS. Interesantísimo ambas intervenciones. No puedo decir lo mismo del psiquiatra Geria. Eso te iba a decir, yo me quedo con la intervención de Geria. ¿Te quedas con eso por...? Por lo decadente, por lo sesgado. No. Obvio que no. Pero esa intervención... No estaba de acuerdo con el aborto tres causales. No, creo que dijo algo como eso. Mirando al cielo. Sí. Con el rosario en el bolsillo. Hay una cosa ahí media extraña. Pero, en fin... vamos a estar revisando parte de las intervenciones, vamos a estar revisando parte de lo que se dijo. Me parece súper interesante porque hubieron argumentos bastante buenos y bastante sólidos respecto al por qué se terminó aprobando, ordenando también fila. Eso también habla un poco el ordenamiento que está tratando de hacer el gobierno. Recordemos que estaba en discusión, por ejemplo, algunos votos de la Democracia Cristiana. Pero particularmente habían dos votos que estaban medio complicados y que podían haber hecho perder la votación. Yeah. Ahora, me soplaban por ahí, decía que eran votos hasta ahí nomás, porque aquí había un tema de por medio religioso, recordaba la Democracia Cristiana, y fue presionada en su momento por la Iglesia Católica. Y me soplaban, entre comillas, y por decir soplar, así como que me aclaraban, decía, pero ojo, porque habían dos diputados de la Democracia Cristiana y uno de esos diputados era judío, no católico. Importante tema, no menor, porque los judíos sí permiten el aborto en ciertas causales, que es el caso de Gabriel Silver, de la Democracia Cristiana. Interesante elemento. Es por lo menos el dato freak que me daban... respecto a aquello. Uh-huh. Pero bueno. Oye, yo quería mencionar que igual los argumentos como en contra del aborto en tres causales, igual eran súper vagos y súper débiles. Por eso lo vamos a revisar en parte, porque igual estaba interesante la discusión. Dice acá Pablo Benavides, no olvidar la votación del Consejo Municipal de Providencia, donde los prohibidos votaron en bloque en contra del Jardín Junji. Sí, a mí me llamó poderosamente la atención parte de los argumentos que se grimieron para votar en contra. Que el derroche de plata, que se daba o no... ¿Que podían llegar pobres? Y había uno particularmente que a mí me horrorizó, de una concejal de Renovación Nacional que le increpaba a otro concejal vía Twitter, diciéndole, hey, pero ustedes jamás nos aseguraron que iban a ser solamente, o sea, nunca pudieron asegurarnos que solamente iba a ser para niños de la comuna. Ah, ese es el tema, po. Pero me parece terrible. Sí, me parece. Nos obligan a parir, pero no nos quieren... No, me parece terrible que alguien discrimine a otro niño porque no es de la comuna. No, o sea... Es que el argumento ahí era... Ah, pero no nos aseguran ustedes de que los niños van a ser de la comuna. ¿Y si es de otra comuna? Así ¿Cuál es el punto? Como que pase lo que ocurre con los liceos municipales. Sí, que muchos de esos no son de la comuna de Providencia y llegan a estudiar a Providencia porque están considerados como emblemáticos y buenos. Exactamente, pues, de toda la comuna llegan a postular a esos liceos. De hecho, la B en un momento determinado planteó con echar a los que no eran de la comuna. Pero a ese nivel de pelotudez se llegó. O sea, tú, pero aquí yo creo que muchísimo más grave. Vais a echar una guagua, porque estamos hablando de esa lacuna. Porque no es de la comuna, me estáis... Y después tiene la pachorra de decir, yo soy pro vida. Me parece ¿cómo terrible. ¿Cómo no comprendes esa parte en que donde los pobres con los pobres y los ricos con los ricos, po? ¿Cómo se van a mezclar? Eso no puede ser. Como diría una periodista UDI, está en Providencia nomás, po. Si tampoco, claro, de, además, tampoco además, no estamos apurando, si tampoco nos vamos al Bronx de la Parva. No, encuentro terrible parte del argumento. Y claro, lo que estaba señalando, otro de los argumentos fue que el metro cuadrado era muy alto para poner el jardín, en términos de costo. Sí, po. Es que igual tiene poca plata la comuna Providencia, po. Pobres. Así es. Pero aparte que un juji no lo es estatal, po, no municipal. No estoy segura. Depende. Hay algunos que tienen de carácter municipales junji. Los de Integra son parte de la fundación, cosa, claro, de que están asociada a la moneda. Los junji son estatales. ¿Son municipales? Y hay algunos que son municipales, eso es lo que estoy diciendo. Perfecto. Que pertenecen directamente, como lo menciona, a la comuna, a la municipalidad respectiva. De hecho, tienen un nombre, porque estuvieron en paro hace poco y tenían un nombre agregado aparte de junji. Es algo de Integra. No era Integra, estamos hablando de junji. No. Que es como un paso de uno al otro. No sé sí, cómo... Sí. De hecho, tiene un agregado específico más. De hecho, lo estuvimos viendo. La Inés se debe acordar porque estuve conversando con ella, y cuando llegue probablemente lo va a decir. Claro. No, sí, loco que esto precisamente los militantes de estos partidos que están negando un jardín junji público son los mismos que a la vez están votando contra el aborto, porque pobre niño que viene en camino. Era... Te digo al tiempo, estoy leyendo parte de eso, de las razones del Consejo Municipal. Encuentro terrible que se hayan negado a instalar un jardín junji. No es lo más chistoso del mismo día, ¿cachai? Por último pasa a viola. Bueno, son también los que se niegan a la educación gratuita, a una salud pública digna. A los que no quieren pagar impuestos o aumentar la reforma, qué sé yo, tributaria para pagar impuestos, porque así se reparte mejor la plata. Ya. Precisamente esas personas son las que están en contra del aborto. O sea, lo que sí quieren es que haya mucha mano de obra barata en este país. Mal educada. El metro cuadrado es muy alto para ceder el terreno. El paño de 500 metros cuadrados está en desuso. Es de propiedad municipal. Y en él se buscaba levantar dos salas cunas y dos niveles medios para 48 menores de hasta 4 años. Bien, me parece. Está en la calle Padre Mariano, 140, a dos cuadras de Avenida Providencia. Según el municipio, en el Consejo Municipal, los ediles Rodrigo García Márquez, del PPD, Pedro Lizana, Pilar Cruz, Iván Noguera y Manuel José Monquever, de la Alianza, consideraron que la iniciativa presentada por el municipio y la Junji no tiene la rentabilidad económica para un proyecto de Providencia. ¡Wow! Entregar este inmueble municipal con ese valor para un fin que es ajeno al quehacer municipal me parece inconveniente para los intereses de la municipalidad. Ese es un bien municipal y nosotros, como representantes de la comunidad y de los contribuyentes, tenemos que velar por los bienes municipales de que no pueden ser cedidos, en mi opinión, y estaríamos lesionando los intereses municipales sin una justificación que los respalde con fundamento, afirmó el concejal García Márquez, del PPD. ¿Qué onda los PPD? ¿Los cortan así? ¿Cómo? Pero estamos hablando de cabros chicos, pues estamos hablando de guagua, estamos hablando de bebés de menos de 4 años. Pero lo que se, o sea, lo dice súper claramente, esto se trata de negocios. Obvio. en un terreno que podrían vendérselo a un edificio o un mall, le sacarían más plata que poniendo un jardín, obvio. Si al final todo se trata de eso, se trata de dinero, de oferta y demanda, de que la vida no importa, no importa, es desechable. Al final, bueno, PPD. Estoy de acuerdo contigo. Y que, o sea, nos puede escandalizar. Yo creo que tú tienes razón en el sentido de que, claro, quizá otro día, quizá en otras circunstancias, pero el mismo día que se votaba la idea de legislar el tema del aborto, cuando siempre está el discurso estilo Azbun, vamos a dejar de lado a Javier Macaya por un ratito más. El catador de mujeres. Haber puesto un tema de cobro, haber corrido, no sé. Pero yo encuentro terrible esas dos cosas. Yo lo que estoy diciendo cuando hablo de esta cosa de que no se aseguraba que los niños fueran a la comuna es porque lo leí, que se lo respondía a una de las concejales RN que votó en contra, a Javier Parada, que es concejal también de Providencia. Uh-huh. Terrible, de una indolencia, pero que dolía a las muelas, sí, pero tremendo. No entendí eso, Mario Savera. Si no puede aclarar más o profundizar en su comentario, lo agradeceremos. Porque dice, si pueden tener las oficinas de la Junji al lado de la Muni, Providencia. Ponen el H ahí. A los viejos tiempos, me acuerdo, molestaban a Josefa Rasuri. Providencia. Y al final terminó cediendo al tema de la ordenanza municipal, ¿se acuerdan ustedes? Es que es más importante el carrete, po. Pero por supuesto, po. Es más importante el negocio. Porque si no estamos en dictadura, po. Claro. ¿Ah? Todos tenemos derecho a gastar 10 lucas por un vaso de piscola. Y poder todos ir tenemos a... derecho a hacerlo. Claro, y poder ir a todos los cafés con pierna que queramos, a todos los cabarets, etcétera, etcétera. Cuando uno con 10 mil pesos puedes pasar toda la noche con su vecino el botillero. Sí. Pero yo defiendo mi derecho a abrir las botillerías y los nightclub y todo lo demás. Eso, nightclub era la palabra. Yo estoy cabaret, cacha, así como del año 20, así. Sí, pero por el caso da lo mismo. O sea, al final cambia un poco. La diferencia es que el cabaret tenía más revista. Hoy día, nada. Dos cucharadas a la papa, sí. Queremos más nightclub en Providencia. Sí, no a José Ferraz Zurich, que tiene una dictadura. ¿Cómo recordar ese video zorrón en contra? Y terminó ganando igual. Sí. ¿Ah? Eso demuestra que el discurso pro vida es puro humo, porque en la práctica a estos CTMS la vida les importa una raja. Estoy leyendo hasta ahora de la mañana Alicia Monti, que está indignada. Pelu dice, es como vaya a dejar a esos cabros chicos rotos con los cabros chicos de Provi, po, o sea, naquer, po. Sí, yo lo leí así. Uh-huh. O sea, por lo menos cuando escuché lo de la concejal, ya, o sea, como, o sea, hello. Para el show. Sí, ¿cómo se te va a ocurrir traer cabros de otras comunas? O sea, no. Ahora, otros decían que de por medio había aquí también una presión no menor de parte de los jardines infantiles y de la cuna privada. Obvio. Sí, porque igual hay que pensar que hay harta gente que igual lo llevaría a Junji, independiente que tuvieran como la posibilidad de pagar otro, es porque igual de repente creen en el sistema público, pues, ¿cachai? Y fortalecer el sistema público. Entonces, sí, yo creo que sería alta como la pérdida que tendrían algunos jardines infantiles. Sí, pero ya, seguir. O sea, que estos señores pro vida sigan argumentando que les interesa la vida de los habitantes de Providencia. O sea, yo creo que les interesa la vida siempre y cuando les sea útil para algo. Si no, la verdad... es que en el fondo es que todo se resume en negocio, por eso. Por eso. Dijimos, o sea, el argumento de uno fue que era el valor del terreno, tal que cual. Se le iba a sacar muy poca plata. Uh-huh. Y por otra parte, tú me estás informando que seguramente había presión de las salas cunas y jardines infantiles del sector, que son privados todos. Tal cual. Entonces, al final, todo se resume en dinero, en leyes del mercado. Quieren dinero, solamente eso. Uh-huh. Sí, es tremendo darse cuenta que al fin y al cabo, las decisiones en general tienen que ver un poco con eso. Un poco mucho. En última instancia, siempre detrás va a haber una razón económica por la cual se quiera hacer tal o cual medida. Me parece igual fuerte. Porque estamos hablando igual de guagua aquí. Y yo sí estoy de acuerdo. Creo que hay gente que perfectamente se puede llegar a su hijo, por ejemplo, dice, bueno, está aquí hay un jardín municipal, una sala cura municipal, voy a dejar a mi hijo acá, pues soy progre y vivo en Providencia y quedo en la República de Providencia, yo soy liberal. Ya, pero ¿para qué tan pesado? Puede ser porque cree en el sistema digo, público. Okay, a los que ¿ah? Soy cultor de cannabis, igual, sí, se da, y no va a poder hacerlo ahora, me parece terrible. Me parece terrible el pensamiento de que haya gente así. Porque la verdad, probablemente no es una urgencia tan necesaria en Providencia, no lo sé, quizás sí. Pero que haya gente legislando, lo que sea, en la junta de vecinos, en el club de fútbol, en el consejo municipal, en el core, donde sea. Con este tipo de mentalidad, tremendo. Grave, po. Y yo harto vi como en Twitter ayer, no tengo idea quién lo habrá dicho, es que el aborto tres causales y el aborto era un negocio. Y eso yo no entendí a qué iba, que esto iba a ser un negocio como de matrones y matronas y de los doctores, si es que el aborto se aprobaba. Lo que me parece bastante chistoso. Que... ¿Cómo podría llegar a ser esto un negocio? ¿Vaya a cobrar más por hacer un aborto? Bueno, ojo, porque vamos a estar hablando también de otro negocio que se está armando y que no es menor, que tiene que ver con las universidades particulares subvencionadas. Perfecto. Ojo con eso. Ah, con el anuncio de Bachelet que dio ayer de... Sí. De para todas las universidades del CRACH. Del crutch. Del crutch, perdón. Crutch. Todas las que tengan la nueva promo con tres tapitas, sí, tres usted tapitas podrá tener puede asistir al concierto gratis. Al Woodstock de cada universidad de inicio de año. Perdón, pido las disculpas. Del crutch. No, era del crutch. Así nomás. Po. Si uno mira esto, lo que estamos frente a, insisto. Frente a una forma de ir pasando a la sistema particular subvencionado, ojo, volvemos a la lógica del voucher. Usted, depositario de plata que puede ir a una universidad que cumpla con ciertas características, hasta ahora lo que se está exigiendo es que tengan por lo menos 4 años de acreditación. Con lo discutible que es la acreditación hoy por hoy. Pero por parte de lo que está pidiendo, ya no solamente del crutch, cosa que yo estoy totalmente en desacuerdo. ¿En qué? En que de partida se les dé en estos momentos a las privadas. Acá saltan muchos diciendo, oye, la mayoría de la gente pobre está ahí. Efectivamente. Pero bueno, entendamos precisamente eso. ¿Por qué están la mayoría de los pobres ahí? Claro. Y a raíz de lo mismo, obviamente, surgen las dudas de cuál se ha planteado cuál va a ser el sistema de ingreso de postulación a ser el 50% de la población más pobre. ¿Cuál es la población más pobre? ¿Cuál es la barra? Es un tema que se ha discutido muy poco. Porque, a ver... se los voy a explicar tratando de hacerlo con manzanita o con sandía o con melones, lo que sea. Pero la cosa es más o menos así. Cuando se dice el 70% más vulnerable, después pasamos al 60% más vulnerable y después pasamos al 50% más vulnerable, que es lo que estamos ahora, de uno. Y en base a sistemas de becas, porque no tenemos gratuidad todavía, ni la vamos a tener lo pronto, porque eso implica una reforma constitucional estableciéndola como derecho. ¡Ojo! ¡Ojo con eso! De hecho, Michelle Bachelet en la práctica está dando menos, que lo que daba Sebastián Piñera. Y eso es cierto. O sea, te puede gustar o no gustar, siendo... De hecho, el argumento, la gente que defienda a Bachelet en eso es que dice, ah, pero con Bachelet vamos a avanzar a la gratuidad. Porque ella no ha descartado la gratuidad. Piñera, por lo menos, era eso lo que ofrecía. Eso no es un argumento serio. No. Porque tú dices, bueno, si presioné hasta acá, pues puedo seguir presionando el otro gobierno que viene, pero ya tendríamos eso. Acá lo que están diciendo es que por lo que se salió a marchar, por lo que la gente alguna perdió hasta el año. Hay gente que no perdió la vida. No, bueno, dicho sea de paso, es por algo muy distinto a esto. Pero muy, muy distinto. Decimos el 50% de los más vulnerables y volvemos a establecer quiénes son los más vulnerables, ficha de protección social, una estandarización. Estamos hablando de hoy día menos del 10%. Uh-huh. Del universo total. Y eso se hace a través de becas, discúlpame. ¿Y cuál es? Hay un sistema, el sistema de voucher. Un estudiante, plata para la universidad que elija en un momento determinado. ¿Les parece conocido eso? ¿Les parece conocido eso? Pregunto. Obvio, pues lo que ocurre hoy día con los liceos municipales y los colegios municipales. Aquí lo que menos importa es la educación en sí, sino lo que vale cada niño. Precisamente, ese es el punto. Que al final termina dentro de la misma lógica economicista, no cambian de estructura. Yo sé que hay gente que tiene que defender lo que sea que diga la presidenta. La presidenta dijo, yo no voy a ser asamblea constituyente, y ellos salen a decir, ella dijo, yo no voy a hacer asamblea constituyente apuradamente. Es que ustedes no la dejan terminar. Claro. Pero se la pasan así todo el día. Pero acá, en serio, si no se trata de si te caes bien o si te caes mal. A mí, yo encuentro, y lo he dicho probablemente en varias oportunidades, yo encuentro brillante a Bachelet. Claro. Oye. Yo encuentro brillante. Una política, es un animal político. Y que merece admiración desde ese punto de vista. Yo no veo a la abuelita que ustedes ven o tratan de mostrarnos. Y me parece que eso es potente. Pero acá estamos haciendo análisis. Uh-huh. Acá estamos poniendo las cosas sobre la mesa. Claro. A diferencia probablemente de algunos, nosotros no tenemos ligación, ni nos pagan sueldo por eso. Ni tenemos que quedar bien porque nos pegan una patada en la organización donde yo estoy, o lisa y llanamente pego mi piega de 3 millones por estar yendo. Yo entiendo, porque al final tiene que ver con distintas razones por las cuales uno termina defendiendo algo que en ningún otro caso lo defendería. Pero acá te estáis cagando gente. Ese es el punto. Y acá lo que se está haciendo es un sistema de universidad particular subvencionada. Paremos, por favor, paremos. No, y hay varias cosas más que quedan en duda. O sea, ya tenemos el sistema de la ficha de protección social. Totalmente. Ese va a ser lo discutible que es, además que no tenemos claro cuántos chilenos somos, ni se ha clarificado cuál es la línea de la pobreza, o eso no es de público conocimiento, si es que existe hoy día una metodología, que me parece que no existe. Y lo segundo es que tampoco se ha discutido, creo que se ha puesto en la mesa, se ha intentado poner desde el movimiento estudiantil, que es como Es el tema de que, para qué queremos educar. Eso todavía, eso no se ha discutido. Por ejemplo, no puede ser que se esté, no sé, ¿se acuerdan hace unos años atrás cuando había como un boom de periodismo y que habían, por abajo de cada piedra había un periodista? Eso es precisamente porque el mercado lo permite, po, y no hay una regulación. Por eso, a eso voy con que no se ha pensado ni se ha dispuesto desde el propio gobierno, desde el aparato del Estado, que cuál es el Chile que queremos construir, para qué queremos educar, cuántos médicos se necesitan, cuántos dentistas se necesitan, cuántos parvularios, cuántos profes. Eso no se ha discutido. Que es algo primero, es algo previo a todo lo demás, pienso yo. Sí, estoy en parte de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero aquí yo quiero concentrarme precisamente en el tema de fondo, que es la lógica de mercado en la que se estableció. Ojo, porque cada vez, me acuerdo que habían presentaciones, de hecho Adriana del Piano no lo hace, cada vez que se habla del tema del sistema educacional y se habla de lo que pasaba, por ejemplo, con la ley de inclusión escolar y los particulares subvencionados, se habla de que la dictadura y la LOSE y un montón. Ojo, discúlpame, el sistema del voucher y el sistema del particular subvencionado entró con fuerza en vigencia y fue instaurado por los primeros años de la concertación. Exacto. Yo creo que ni en los más fervientes besadores de manos de Jaime Guzmán se le hubiera ocurrido una idea tan brillante como se le ocurrió a la gente de la concertación. Para hacer negocio. Digámoslo. Sí, pues sí fue la concertación quien creó este sistema precisamente para... y son al final como ellos mismos los beneficiarios de esto, pues. Muchos son parte del negocio también. Y claro, que muchas veces se dice esto es herencia de la dictadura. O sea, sí, claramente. Obviamente el pensamiento, lo es, obviamente. El lo pensamiento es. De ellos mismos es la dictadura en sí. Pero perfeccionaron el modelo, po. Lo perfeccionaron, lo amasaron a su conveniencia. Y inventando frases bonitas como la flexibilización laboral, por ejemplo. Y hay un montón así de conceptos que se inventaron que sonaban muy muy lindos para la gente, para el pueblo chileno, y que al final era la agudización del modelo nomás. O sea, yo lo que te puedo asegurar, que casi el 90% de la gente que salió a marchar en 2011, 2012, 2013, este año y todo lo demás, era para cualquier cosa menos para esto. Para cualquier cosa. Y es obvio, es cuando hablamos de gratuidad. De hecho, no hay gratuidad. De hecho, la reforma que se está planteando es un sistema de voucher, un sistema de becas. Exacto. Y dice, no, porque estamos hablando de gratuidad. Dime dónde está la reforma constitucional que está estableciendo aquí gratuidad. ¿Dónde? ¿En qué parte del proyecto? Porque yo lo leí y no lo he encontrado. A menos que tú tengas información privilegiada y un documento escondido que nosotros no hemos visto y que nadie más ha visto. Porque eso implica una reforma constitucional. Cosa que no ha ocurrido. Claro. Estás haciendo un sistema de becas camuflado. Pero más allá de eso, y más encima le vayas a pasar plata a universidades privadas cumpliendo requisitos mínimos, estáis haciendo el sistema de universidades particulares subvencionadas. Y aparte que me imagino que la competencia no va a parar. Obviamente tú postulás a esto. No es que de por sí tú vas a obtener la beca, que ya no hablemos de gratuidad, porque gratuidad no es. Me imagino que va a haber una suerte de competencia. O sea, no creo que vayan a permitir que un estudiante que haya salido con un, no sé, un 4 de un liceo municipal vaya a entrar a la Católica o a la Chile. No creo que eso se lo vayan a permitir. Entonces, ¿cuál va a ser este método para poder entrar? Yo creo que también por ahí va el que haya incluido a las privadas en esto, porque las privadas sí tienen menor como exigencias para entrar, a diferencia de las universidades tradicionales. Ahora, digámoslo, y esto tiene que ver también porque hay un mercado que lo permite, que fue fomentado y presionado hacia allá, y también porque tenemos una forma de medición bastante elitista y que tiene que ver con un problema estructural. El tema es que no se quiere trabajar estructuralmente el problema. Y eso es porque no se quiere nomás, po. Porque va a afectar a alguien, porque le va a cagar el negocio a un amigo, un financista campaña, porque en definitiva, en última instancia, porque no se está de acuerdo nomás, po. No se está de acuerdo. Y no se está de acuerdo con esa visión del mundo, de entender realmente como un derecho. Y no solamente hay que los niños pobres puedan estudiar, no se trata de eso. Tampoco es muy buena la educación que se está dando. Claro, no es buena. No, pues para nada es buena. Entonces ahí hay un tema que lisa y llanamente no se ha querido discutir. Sí. Y bueno, lo que yo te estaba preguntando adelante es que va a existir la posibilidad de que niños pobres entren a la Católica y a la Chile. O sea, lo hay. El tema es que son casos, no la mayoría, pero hoy día ocurre. Y ocurre en base a becas y hay una presión enorme. A lo que voy básicamente es que hoy día no se está pensando en la educación. No se está pensando en los niños nuevamente. Y muy triste. Que alguien piense en los niños, aquí no se está pensando en los niños. Sí. Ahí Francisco Caballero envía, dice, un listado que armó la FECH. Un estudio que lo que está planteando básicamente lo que dice es que se está reorientando recursos de becas ya existentes. Sí, pero esto es un sistema de becas. O sea, nadie crea que aquí estamos hablando de gratuidad. Pero por favor. O sea, no nos insulten la inteligencia igual. Uh-huh. O sea, al final es mentira. También, seguramente el 50% más vulnerable ya era el porcentaje que existía previamente en tanto de todas las becas que hay de todos los tipos. Y ahora lo van a concentrar. ¿Puede ser o no? Uh-huh. Las universidades privadas que tendrían acceso a esta especie del niño voucher y que pueden estudiar allá y serían pagadas cumpliendo los requisitos que son los siguientes. Las universidades deben tener deben estar acreditados por lo menos 4 años o más, no poseer como integrantes de la corporación o fundación universitaria sociedades comerciales con fines de lucro y que considere la representación del estamento estudiantil y funcionar en algún órgano de gobierno superior del plantel de acuerdo con su estatuto. Eso es por lo menos parte de lo que se está pidiendo como requisito. ¿Qué universidades privadas hoy día tienen eso así? La Universidad Diego Portales, la Alberto Hurtado y la Universidad Católica Silva Enrique. 3 universidades cumplen con estos requisitos que hoy por hoy, por lo menos, están establecidos. ¿Y esta nueva forma como de cogobierno? ¿Ah? ¿Principalmente el cogobierno principalmente? Sí. Pero ojo, porque tampoco lo establece así como tiene que haber una triesta mentalidad. No, establece así como que tenga un órgano de representación de estamento estudiantil o funcionar en algún órgano del gobierno superior. En algún órgano del gobierno superior. Nos dice que tiene que manejarse la siguiente. Bueno, las que recibirían esta gratuidad, estoy viéndola acá, bueno, son las del CRUCH, que usted ya probablemente conoce. Estoy viendo las que no son. Recordemos que los Centros de Formación Técnica también, IPES también. Por ejemplo, el Instituto Profesional Duoc UC tendría. El Centro de Formación Técnica Duoc UC también. El Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaso también. ENAC también. CTU, UCN, Instituto Nacional del Fútbol también, Instituto de Grado Adolfo Matei. ¿En serio? ¿Qué cosa? ¿Adolfo Matei? Instituto de Grado Adolfo Matei también. Es que hay un listado que hizo la FEC que está muy bueno por lo demás. Centro de Formación Técnica Fontanar. Me estáis viendo que la gratuidad del Centro de Formación Técnica Fontanar. Que esos son como de los Opus, ¿no? Es del Opus Dei. ahí donde forman las nanas. ¿En serio? ¿En serio? Oye, estaban alegando los alumnos del INACAP, por ejemplo, de que casi todos los alumnos de que van a ese centro de formación técnica son alumnos vulnerables y quedaron afuera. ¿Del INACAP? Sí. Así que ahí el INACAP quedó fuera. Sí. Había una discusión ahí con ellos. Sí, es que a ver, primero aclaremos las cosas. Yo sé que aquí puede despertarse una polémica bastante artificial y creo que se levantó en un momento determinado y que no se entendió del todo bien, y eso también hay algún grado de responsabilidad de cierta dirigencia, estudiantiles me refiero. A ver, aclaremos la cosa. La realidad dice lo siguiente. La realidad dice que casi el 60% hoy por hoy va a universidades privadas de los sectores, entre comillas, no pudiente. No voy a ocupar el tema de vulnerable porque la verdad es bastante discutible y cada vez que hablamos de vulnerable estamos hablando de un sector bastante bajo. Hoy ya estamos menos del 10% para gratuidad cuando hablamos del 50% de los sectores más vulnerables. En defensa del programa de gobierno de Michelle Bachelet, solamente voy a decir que lo que aseguraba el programa era el 70% de los más vulnerables y avanzar hacia la gratuidad. Para ser honesto. O sea, y ser medianamente objetivo respecto a lo que dice el programa. Nos dice vamos a tener gratuidad. Y acá lo que se está haciendo es una redirección de recursos de asistente a través de becas. De hecho, fuera de broma, o sea, viéndolo así ya completo el panorama después de la claridad que nos dio el conclave del 50% y que quedó más o menos ya establecido, es menos de lo que planteó Piñera en su gobierno, y eso es cierto. La diferencia es que probablemente Piñera no estaba ni un metro con dar la gratuidad, cierto. Hay una diferencia ahí, pero una diferencia bastante abstracta y no tangible. Porque estamos hablando de Piñera, que en algún momento terminaba y tenía que negociarse con otro gobierno. Hoy día estamos menos del piso. Pero más encima no estamos discutiendo estructuralmente la educación. Ese es el punto. Y buenos días, Inés. Hola, buenos días. Buenos días. Ese es el punto. No se están creando más universidades estatales, salvo el tema de las que están comprometidas hace rato, ojo, hace rato, en regiones. Por ejemplo, había un compromiso en la región de Aysén. Hay un compromiso en, si no me equivoco, en Rancagua, sí, incluso. Hay algunas universidades privadas. Lo que me parece estupendo. Si eso es lo que se debe hacer. A ver, cuando tú hablas de gratuidad en la educación superior o en todos los niveles, cuando tú hablas de educación pública, y nos vamos a casos que podemos testear, el caso de Alemania, Suiza, qué sé yo, habláis de que son universidades potentes, son fuertes a lo largo del país, tampoco vive esta cosa tan centralista. Bueno, dicho eso, existe el sistema privado, y generalmente en estos países es bastante marginal. Estamos hablando entre un 3, 5% hasta un 10%, donde hay gente que en esa cosa de la entre la libertad va a colegios privados y va a universidades privadas, los que son muy mal mirados también. ¿Por qué? Porque obviamente no tienen a los mejores académicos, porque los mejores académicos entre más roce tengan y más nivel, por así decirlo, con sus pares desarrollen, más prestigio tienen. Y aparte porque no tienen la multiculturalidad de estudiante que les permite hacer rica una universidad. Entonces, al fin y al cabo, la gente que tiene mucha plata termina mandando igual a las universidades públicas, precisamente para ese bagaje y para ese conocimiento. Acá no. Acá lo que se quiere hacer es mantener todo y más encima pasarle plata a la universidad. Tal, discúlpame, como se hizo con la ley de inclusión escolar, que lo que vino fue a regular una forma de hacer educación, que es el caso de las particulares subvencionadas. Tremendo, po. Oye, y otra duda que me surge es como cuando habláis del, o sea, habla del 50% más vulnerable, ¿qué pasa con el que está ubicado entre el 51% hacia arriba? Va. ¿Qué pasa con ellos? Es que ahí también pasamos a ver el tema de qué es lo que es vulnerable para el Estado. Sí, pues sí, lo preguntamos. No está clara la línea de pobreza, no está clara ni siquiera con el censo que se hizo, cuántos chilenos somos, que en base a esos datos estadísticos que se establecen políticas públicas, no hay claridad sobre eso. ¿Qué pasa? El viento. Sí, bueno. Suena así. Y es un viento. Yo estoy cerca de la ventana, el otro está adentro, yo estoy en otro sector de la radio, no muy lejos de donde estamos, pero... Vecino, y... devuélvame el zinc, que se me vuelve. Por favor. Sí. La licencia será a cargo de la Universidad Austral de Valdivia y se creará el campus allá, dice Rosilva. Ahí va volando un techo de algún vecino. Vecino. Oye, yo no sé si ustedes lo hicieron o arreglaron sus techos, nosotros hemos estado en esa cruzada. Hágalo, corriendo. Porque se viene una grande. Lenticulares se llamaban. Ah, las nubes extrañas que habían ahí. Expliquemos ahí a la gente porque de repente hacemos estos quiebres medio extraños. Lenticulares son estas formas de nubes que parecen ovnis. Ayer estaba cubierto el cielo en una parte increíblemente así, pero lleno de lenticulares, que son estas nubes extrañas que uno dice, uy, como que está raro el cielo y tienen forma estas nubes. Que nos enseñó alguien a propósito del día de la final de la Copa América, donde había una nube arriba del estadio y todos decían, uy, el niño Illuminati viene a darnos suerte. Bueno, el caso es que esto se llama lenticulares y anuncian precisamente lluvia. Y ayer estaba lleno. Lleno de lenticulares, toda la zona norte, por lo menos del horizonte. Bueno, yo les pido por favor a la gente que nos está escuchando que se proteja, que proteja sus techos, sus casas, todo, pero también se guarde los animalitos que viven en la calle y también de las personas que están en ella. Entonces, preocupémonos también de ellos, de que estén abrigados, de que tengan dónde cobijarse de la lluvia. Eso. Protejan a los puntitos del mundo. Miserable. Lubuntito, le mando un saludo acá. Debe estar prendiendo solo la radio escuchando este programa, que le encanta. Pues siempre lo saludan. Eso según su opinión. No, le dejé la radio prendida ahí para que... Yo a mi Lubuntito también le dejé la radio prendida y acostado. Saludos, Lubuntitos del mundo. Sammy. Ese Lubuntito. Sí. Volviendo al tema de la educación, insisto... se está generando un tema muy, muy perverso, muy, muy complicado, y que en definitiva, claro, va a ser competir de una u otra forma a estas universidades por tratar de captar el voucher que va a significar y que significa en definitiva. En este modelo, el estudiante, quien va a ser portador del dinero donde se va a degenerar una U. Por tanto, va a venir después toda una pelea para tratar de captar estudiantes. A los más pobres, para tener asegurada como la plata. Y va a generar nuevamente esa lógica de mercado, mientras no hemos mejorado de fondo la educación. Es un tema. Pasó lo mismo con, insisto, la primera pata de la reforma educacional, con la ley de inclusión escolar, que yo veo con cierta sorpresa que no se entiende. No. Por lo menos nosotros como apoderados acá de uno de los colegios no aún no logramos entender, se supone que iba a reforzar la educación pública, la educación, digamos, de los colegios municipales, y aún así se ve que bajó, que llegaron más alumnos a los colegios subvencionados o particulares, entre comillas también, y no logramos entender porque no vemos avances tampoco en estos colegios. Entonces, ¿a qué se refería este nivel de inclusión que llamaban ellos? A esto, po. Entonces, insisto, ojo, porque también esto ha tenido su trampa en términos de su discusión, porque ha ido siendo cambiado, modificado, que un poco lo que una vez, me acuerdo el año pasado, explicábamos de lo difícil, sobre todo hoy por hoy, ver discutir un proyecto de ley. Porque ingresa algo, uno lo lee, lo revisa, pasa obviamente por las indicaciones que después se le van agregando. No sé, tengo el caso de la reforma laboral, que tuvo como 830 indicaciones, 817 si no me equivoco. Entonces, bueno, aquí hay un montón de cambios que tienen fin. Entonces, cuando uno está discutiendo algo, dice, no, esto ya se modificó, pero se modificó por algo. No, bueno, po. Y al final... nadie sabe en qué lugar va, a menos que haga un seguimiento legislativo, que se le llama, que es una cosa bien, bien complicada igual de hacer. Hay que tener cierto grado de recurso. Y claro, es bien complicado eso. Claro. El tema también acá con las universidades, me gustaría saber cómo va a ser el concurso para que elijan los alumnos. Va a empezar a principio de año, van a estar ahí con aparte de los mejores puntajes y de empezar a ofrecerle cosas a los cabros, es también de conseguir estos vouchers, como decía el Toño, pero bajo qué condiciones también. Se hablaba, por ejemplo, que un instituto tenía 60.000 alumnos vulnerables. ¿Estarán los 60.000 incluidos ahí? Al final vaya a estar, no sé, pensando si te va a... Es como el subsidio habitacional. ¿Seré yo, señor, la elegida para obtenerlo? Yo creo que la educación no es un juego. Y acá con estas leyes o normativas que quieren sacar o que quieren incluir, pasa a ser nuevamente un concurso y pasa a vulnerar miles de derechos. Entonces, para mí es preocupante el hecho de que si mi hija llega a postular a una universidad, con los requisitos aparte que tenga que cumplir, además, es cómo voy a lograr que ella pueda entrar. Y si miro al de al lado y quizás esté en peor condiciones que yo, también va a ser preocupante, porque vamos a estar al final en una competencia para lograr estas becas, más que nada, y que son las becas, como decía la Amanda, las becas que ya están, quizás cómo las irán a implementar, quizás qué nombre irán a poner nuevamente. Eso. Sin duda van a agregar muchas más becas, obviamente, pero es un tema y, insisto, no menor. Un tema no menor lo que está ocurriendo ahora con esta nueva forma y este nuevo sistema. Claro, aparte que cuando te hablan de vulnerabilidad, lo decíamos, la línea de la pobreza no está clara, pero también hay un tema de quiénes son los que llegan, porque si hablamos de vulnerabilidad, dentro de nuestras poblaciones la mayoría de los jóvenes quiere salir rápidamente del colegio al campo laboral, por necesidades obvias, económicas dentro del hogar. Entonces, también cómo impulsamos a que los cabros quieran llegar a la U, a estudiar y a seguir estudiando, a seguir desarrollando sus habilidades para trabajar después dentro de las poblas, cuando en sí el sistema en que vivimos es un sistema terrible en que es solamente producir para poder sobrevivir. Entonces también me preocupa el hecho de saber si en realidad va a llegar a los que tiene que llegar, podríamos decir, estos subsidios educacionales. ¿Le podíamos poner ese nombre? Es como, no sé, me planteo el hecho de si mi vecino, teniendo las condiciones de vulnerabilidad y todo, él podrá seguir estudiando, cuando va a tener que sopesar entre aportar en el hogar o estudiar. No sé, es terrible ver esa parte. Llegó el café. Así que eso es como lo que estoy, tengo ese pensamiento como crítico en cuanto a la educación y a este 50%, y que una rabia igual escuchar que te daban el 60, el 60, el 50 y al final terminé como en un juego, es como la ruleta, sí, lo que alcance es lo que hay, y ahí va a estar. Claro, sí, pues lo que mencioné, tú cuánto corresponde este 50%, cuántas personas efectivamente son. Claro. Sí. Y bueno, yo me imagino esto que ocurra. Tenemos este 50% que accede a la educación superior, ya sea institutos profesionales, técnicos, universidades, etcétera. Y acceden, por lo tanto, después de que salen, a una calidad de vida mejor, porque tienen tuvieron la posibilidad de estudiar. Pero va quedando abajo el lo que decía yo delante, que era el otro 51% hasta el 100% de ahí para adelante. Claro. Van a quedar también después en el mismo límite, mínimo límite de pobreza. Claro, se va ir cambiando la brecha nomás, pero... Entonces, y aparte de lo que decíamos antes, ¿cómo medir ese 50% si no hay una medición concreta de la pobreza? Uh-huh. Es simple. Sí, Solamente eso. Porque acá sacan cálculos sin tener el real porcentaje de gente que está en estado de vulnerabilidad. Y aparte que la ficha de protección social no ayuda en nada. No. Porque tenemos vecinos que de acá son vulnerables para nosotros, que viven en condiciones mínimas, pero son clase media para el gobierno. Claro. Y también corresponde también, por ejemplo, a las personas que ya salieron hace un rato del colegio. Claro, por ejemplo, si yo quisiera estudiar. Por ejemplo. ¿Cachai? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Podré, no podré? O solamente para los que vienen saliendo recién de cuarto medio. No hay una línea clara ahí, unas definiciones claras. Toda la razón. Sí. Sortean educación así como los juegos del hambre, dice Elisa Monti. Sí. Yo creo que va por ahí. Sí. Hay 5 variables para acceso. 0 mérito también se modifica el acceso, dice Rosilva. ¿Cómo? Mira. ¿El mérito? Sí. ¿Pero qué? ¿Se elimina o se es el único? Espérate, solamente por mérito. Hay 5 variables para acceso. 0 mérito también se modifica el acceso. Ahí iré ampliando esto porque va escribiendo, recuerden, tipo los tweets. Qué gracioso. Rosilva, que dice norte oscuro, aguaceros seguros, decimos en el sur. ¿Así? Acá, pero acá lo decimos distinto, po. No. A ver. Sí, es lo mismo. Sur oscuro. No, no, no. Aguacero seguro. Sí, lo decimos al revés porque ellos están mirando para el otro lado. No, sí, norte claro, sur oscuro, aguacero seguro. Así se dice acá, por lo menos yo me acuerdo siempre. Y es cierto, cuando uno ve de acá y el otro que está como el horizonte así, porque recordemos que ellos están mirando para el otro lado. Bueno, no, pero cuando yo norte voy al norte claro, sur oscuro, aguacero seguro. Porque las lluvias generalmente lo vienen nosotros del sur, así fuerte. Y la del sol, círculo en la luna, no da ninguna. No da ninguna. Círculo en el sol. Diga su, aguacero o temblor. Su frase más. Los queltehue, los queltehues que anuncian la lluvia. Puede ser, claro. No me estaba acordando de algo ya, Phil. Las rodillas de las abuelitas y de los abuelitos también. Hay rodillas que no fallan. Digamos las cosas. Hay rodillas que no fallan. La artritis, hombre. Eso sí, es. Porque llega el hielo, porque tiene una vecina, sí. Y dice, bueno, va a llover, oh, va a temblar, me duele acá. ¿Y ocurría? Pero es que eso yo creo que tiene lógica. Tiene obvio lógica, que tiene lógica, porque el frío le llega antes, po. No, yo creo que tiene una lógica más profunda. ¿Ya? Deja poner la música de Yolanda Buenaventura. Sí, por favor. Rolanda. Rolanda. Rolanda Buenaventura. Y ahora, que estamos todos interconectados con nuestra madre tierra. Eso es mi... Ya, es una forma de verlo, pero yo creo que tiene que ver precisamente con este tema de frío y que llega antes porque está el tema de los huesos y todo. Pero es supernatural, porque si no tiene nadie, ay, científico, es algo de un proceso supernatural. Y hay gente que sistematizó eso y lo puede sentir en su cuerpo. La abuelita dice, por ejemplo... Es bien de mi cuerpo lo sabe, por ejemplo. Ah. La abuelita, por ejemplo, dice, me duelen los fierros de la cadera. Por ejemplo, no, hay de todo. Pero acá por lo menos se dice norte claro, sur oscuro, aguacero seguro. Sí, y en el sur, bueno, cuando llueve mi tío me dice, está norteando, viene buen tiempo. No, hay viento sur, mi tío me dice, no, viene viento sur, guachita, ahora va a llover con tú. Bueno, por ejemplo, está el caso en la pesca y el viento oeste, que el que se le reza y el que se le teme, po, porque es el más complicado dentro del lo que es el mar. Claro, oeste me imagino que es del oeste. Bueno, que viene acá, de la acá por costa. Interno me dicen lo siguiente. A mí me duelen las rodillas cuando va a cambiar el clima o cuando va a llover. ¿Y cómo tenés la rodilla ahora? Bueno, Bárbara Blaine está acá. Ah. Que nos diga cómo andan las rodillas. Es una abuelita. Sí, es una abuelita. No, no, nos comenta acá. O sea, yo creo que... No, me duele la rodilla. Si han anunciado y se ve afuera que viene fuerte. Oye, pero no es por nada, pero está muy rico afuera. Así es el viento. Ah, entonces vamos afuera. Ese viento chao. Tibiecito, rico. Está así, sí. No sé, para mí ayer fue un día del terror que era muy extraño. El calor que había, las nubes. Fue ayer, ¿o no? Sí. Que está muy, muy raro. Yo no salí de mi casa. Ni a la puerta. Yo sí. Y estaban estas nubes extrañas y todo. Muy, muy raro. Oye, déjenme leerle esta. No es Hegel. ¿Ah? Kierkegaard ni ninguno de estos grandes próceres. Es vida y es vida humana. Ergo, es ser humano. El resto son constructos teóricos para poder quitarle derecho a la vida. ¿Quién dijo eso? Se me vienen tantos nombres a la cabeza. ¿Qué es la chunta? Un nudi. Pero eso no es... Oye, te estoy diciendo, adivinen. Y tú me dices, un nudi. Obvio que un nudi, pero ¿quién? Ahí está lo gracioso. ¿Quién? Orpin no puede hablar, ¿cierto? No. No, creo que estoy está entubado, sí, en serio. No seas mala. Oye, que soy malo. No puedes decirle la muerte hacia alguien. Pero les repito la frase. Yeah. No la busquen en Twitter y todo, sino respondan así, sinceramente. ¿Quién dijo esto? Es vida y es vida humana. Ergo, es ser humano. El resto son constructos teóricos para poder quitarle derecho a la vida. Bueno, pero ¿hombre o mujer? Porque puedo decir no, la Ena von Baer. No, es la Ena. ¿No? ¿Amanda? A Boone no le queda ese pensamiento para Boone. No, dejó claro. No es tan abstracto. No. No sé. ¿No? La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Jacqueline Van Rensselaer. Ojo, dato. Esto es un dato friki solamente para gente ociosa como nosotros, que he estado muy pendiente. ¿Qué crees que pasa con los psiquiatras que tienen una postura tan reaccionaria? Jacqueline Van Rensselaer, que es psiquiatra. Gerial, que estaba ayer, psiquiatra. Y todos pechoños, así, pero... No sé, a mí me cargan los psiquiatras. El otro día en la tele. Que se acaba de Chile. No, creo que los psiquiatras son malas personas. Además que hay un psiquiatra buena persona. Pero yo creo que son malas personas casi por definición. Porque no puedo entender a la gente que prefiera empastillar a la gente para mejorarla antes que tratar las causas de los problemas. Y siempre, psiquiatras que empastillan niños. Sí, po. Antes que decir qué es lo que está pasando ahí, porque tenemos casi el 40% de los niños en estado de vulnerabilidad, empastillados para que estén sentados mirando una pizarra. Y eso me da mucha desconfianza ahí de los psiquiatras. Uh-huh. ¿Y por qué serán tan reaccionarios? Por lo mismo, porque esa es su forma de ver el mundo, de que tenéis que adaptar a todo lo que se salga de la norma, tenéis que adaptarlo a lo que se necesita, que tener un niño sentado, callado y... Que no moleste. Así nomás. En todo caso, Van Rensselaer, ya me cuesta tanto decir el nombre de esta mujer. La Van Rensselaer. Esa misma. De la comisión, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, po. Vergüenza. Sí, po. Vergüenza. Cuestionada por diferentes causas. Bueno, y que ahora te digan. El marido que tenía plantaciones de marihuana, ¿esa o no? Claro, esa misma. ¿Esa o no? Sí, es cierto. Que tenía planta, Toño. Gracias. Sí, pues sí, es la misma. Sí, en el fondo, que no saben cómo eran 200 y tantas matas, te aparecieron solas. Es psiquiatra. Algo huele raro eso. La voladita. Pero que estén. A mí me da lata que sigan hablando de qué es lo que es vida y qué no es vida, cuando la vida misma no la protegen ellos. Uh-huh. Trabajan en contra del desarrollo de la verdad, de la vida misma. Entonces, no sé, lo voy a tomar como que está buscando nuevamente pantalla en un tema que es doloroso para muchas mujeres y que en realidad ella defiende la mano de obra barata, nada más. Uh-huh. Simplemente eso, claro. En las condiciones que vengan, en la esclavitud de la mujer. Sí. Eso es todo. Sí, bueno, ayer se argumentaba de este doctor Geria, el psiquiatra, que encima lo decía como una opinión, ni siquiera con base fundada científicamente, qué sé yo, de que podría ocurrir de que las mujeres se sintieran como que tuvieran como una consecuencia psicológica el hacerse un aborto. Ya ese era como el argumento más fuerte que daba. Sin embargo, no tenía tampoco los datos sobre cuántas mujeres sí se sacaban este cacho, sí mejoraba su situación psicológica después de realizarse un aborto, porque precisamente haber quedado embarazada de tal o cual forma, da lo mismo, era una complicación mucho más grande. El hecho, a mí me llamaba la atención el hecho de que estuvieran discutiendo un grupo de personas que al final nunca había vivido el hecho de tener un embarazo no deseado y punto. Uh-huh. Nada más que eso. Que hablaban, se les preguntaba por porcentaje de dónde lo habían sacado, si es que habían y no habían, cómo se sabían. Perdón, pero que yo sepa, los abortos clandestinos no hay un porcentaje. Claro, claro. Igual las doctoras decían unos estimativos, ¿cachai? Claro. Y... porque precisamente en Chile, como es ilegal, no existen los datos. Claro, pues. Pero sí existen en otros países. El hecho acá es que los abortos se van a seguir haciendo. La gente va a seguir abortando. Las mujeres van a seguir abortando. Porque siguen habiendo embarazos no deseados. Entonces, que recién se esté discutiendo el tema de las tres causales, que... también según estos estimativos, sobre una base que tampoco es tan segura porque no se denuncia. Pero Toño, estamos hablando de otra cosa. Ya, po. Perdón, estoy muteado. Ustedes no avisan que yo estoy muteado más encima. Bueno, porque nosotros te escuchamos. Sí, pues bueno, también. No podemos saberlo. Es muy probable eso. Que decía que se habían equivocado todo, era Jacqueline Van Rysselberghe, eso, se perdieron una torre de libros de la revista que leo, que tenemos una relación allá, después que nos agarramos con esta fuera de la librería y le hicimos promoción. Nosotros fuimos quienes retuiteamos esos shows mediáticos tuiteros. Entonces nos ganamos ahí una franquicia. Tenemos mucho. De hecho, inventamos la pelea Landazuri con Baradit. Gracias, Landazuri, amigo, siempre. Inventamos la polémica de Villegas. Nosotros les recomendamos que dijeran eso. Total, no lo iban a sacar. En fin, eso. Oye, asesoría de comunicaciones, RDF. algo así. Lo terrible del caso de Jacqueline Van Rysselberghe es que es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta. Oye, del Senado. ¿Ella se habrá instruido en los derechos humanos internacionales? ¿Qué? ¿O solamente de la gente ¿importa de derecha? ¿Para el cargo? ¿Importa? ¿O solamente de la gente de derecha golpista que está presa? ¿Importa para el cargo? Nah. 5. Pruebas estandarizadas, ranking, reconocimiento, aprendizajes previos, RAP, pruebas especiales, política, acción afirmativa. Ross Silva en paralelo al Taylor, sí. Interesante. Oye, mandamos saludos a Villa Alegre, el lugar más querido y amado por nuestro Felipito. Mandamos saludos a Villa Alegre, que están escuchando allá, dicen: amigos, en Villa Alegre está que llueve. Saludos a los cabros de el villagráfico.cl, supongo. V o Villa Alegrino Gráfico o vgráfico.cl. Te mandamos. Y sí, se ve, se viene la lluvia ya. Ah. Oye, me imagino que los cangrejos arreglaron el techo, po, como les había dejado encomendado. Pero los cangrejos cada día más sedentarios. Muy bien. Los va a esperar. Así que, okay. Los voy a esperar acá. Sentadita. Canales internos de comunicación. No voy a contar intimidades. Yo nunca entiendo cuándo son cosas que se tienen que decir o no. A mí me pasó lo mismo. Sí. Pero es que son cosas que tienen que ver con el programa. Cuando digan... No, si era chistoso. Así, hoy se está moviendo esto acá con el viento. Oye, en cualquier momento salgo volando. Sí, en el minuto que se pare las transmisiones, no piense mal. Nos van a buscar arriba de la antena. Sí. Algo así. Bueno, acá estaremos haciendo el aguante, como siempre, obviamente. Es lo que hay, igual. No, esos son gatos. No, no son gatos. Bueno. Rayos. He sobrevivido peor. Urgente, acá. Un carpintero. Así que, ¿en qué estábamos? Disculpa, es que el viento me Van Rieselberger. ¿Ah? Van Rieselberger. Ah, Van Rieselberger. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, psiquiatra. ¿Qué? ¿De qué nada. Te ríes? Nada. Oye, ¿los psiquiatras no se pueden tratar ellos mismos? Es que me llamaba alguien para darme un dato y me decía, recuerda que los psiquiatras vienen de la escuela eugenésica. Por tanto, que ha invalidado todo lo que puedan decir. Muy bien. De hecho, ayer el psiquiatra que estaba precisamente criticaba la eugenesia. Decía, esto es una medida como eugenésica y todo el tema. Geria, que estaba ayer en la comisión, que fue lo último, uno de los últimos en intervenir. A mí llamó muchísimo la atención Andrea Chilin y me llamó muchísimo la atención. Y disculpen el atrevimiento, además guapísima. La doctora Uneus. Pero digámoslo. Pero qué encontré brillante la exposición. Y no puedo decir que era guapa. ¿Por qué tengo vetado eso? No, porque está de más. No, no está. Para mí no está de más. Encontré interesantísima. Los lentes, la posición, cómo agarró para el huevo a Boone. Lo encontré, pero atractivísima a la doctora Uneus. Pucha, yo no pude ver el... ¿Cómo se llama? Ahí en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados me la perdí toda. Retuiteaba hacía poquito lo de que salía de la radio porque estaba haciendo tarea. Sí. Estoy conmovido. Es que creo que me perdí muchas cosas por lo que están hablando, me perdí muchas cosas así como muy buenas. Así que las intervenciones de de dos doctoras estaban súper buenas. En Vgráfico.cl y le escuchan a la radio a través de ahí. Así que mandamos un saludo a Villa Alegre. El otro día nos estaban preguntando, ¿qué pasa en Villa Alegre? Ahí están, escuchando. Así que mandamos un saludo a toda la gente y al Museo Alegre? De Felipe Camiroaga. ¿Dónde queda Villa Alegre? ¿Cerca de Talca o no? Sí, queda para esos lares. Yo tengo entendido Villa Alegre, lo conocen por la chicha, ¿o no? Yo conocí a Villa Alegre por Felipito, discúlpame. Chicha ya. Con pipeño, qué rico. A mí no me gusta la chicha. A mí no me gusta tampoco gusta el pipeño, trago. Como lo sabrán. No, pero saludos a Villa Alegre. Que estén bien todos. Saludos. Cuídense. Gracias por escucharnos. Uh-huh. En fin. Oye, yo quiero llevarlo a otro tema, porque lo de la educación va para largo. Y que no es menor. A mí me asustáis cuando decís eso. Sí. Me gusta decir, y que no es menor. Ya tengo casi como muletilla, estoy ahí preparando algún par de cosas. Ampliar el control de identidad preventivo. Recordemos que el control de identidad propiamente tal existe y está vigente desde el año 2002. Luego de que fuera derogado el control, la detención por sospecha. ¿Qué quiere decir que se quiera ampliar o que se quiera modificar? Es avanzar hacia la detención por sospecha. Es evidente. Aquí no estamos hablando de control de identidad porque eso ya existe y es facultad de las policías aquello. O sea, ¿pueden la policía detenerte en la calle y pedirte tu carnet? Sí, pueden hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo acá? Se está ampliando esto y es... Las facultades de carabineros. Ampliar las... Eso es una redundancia. No, pues las facultades, que quiere decir que van a tener más posibilidades de matarte en la calle si es que... No, lo que no enredemos a la gente. Acá lo que hay es la detención por sospecha que vuelve. Y el Ejecutivo, o sea, este gobierno, ayer anunció de que va a apoyar esta modificación. No la misma presentada por Claudio Nogueira de la UDI. No la misma presentada en la Comisión de Seguridad Ciudadana, sino una nueva que ellos van a instalar, meter ahí en términos de indicación, pero que tiene que ver con ampliar este control de identidad. En resumen, en pocas palabras, volver a la detención por sospecha. Cosa que no se va a decir públicamente, pero eso es. Porque la pregunta de Cajón y Perogrullo es, si existe el control de identidad ya vigente, para las policías, y se hace. No lo sabremos nosotros que lo hacen. ¿Qué es lo que se está ampliando? Bueno, la detención, Pogón. Ayer dieron como una cápsula sobre esto en un canal de televisión, no me acuerdo en cuál fue. Pero miedo. Salieron a la calle a preguntar qué les parecía a las personas. Y mucha gente, por ejemplo, mujeres adultas, decían que sí, que les parecía bien porque se iban a prevenir los delitos. Entonces, yo lo pongo así como, porque la pregunta era así como, ¿qué le parece a usted que vuelva? Yo te salgo a la calle, te entrevisto gente y te pongo un video totalmente distinto. Claro, pero aparte, por ejemplo, salieron estudiantes hablando y decían, no me parece. Porque solamente por ser estudiante o caminarse con una manifestación, nosotros nos van a detener, sin haber hecho nada. Y hoy día en la mañana al fiscal Chaguán, sí. Sí. Entonces, él también decía, no, esto estalla. Pero ahora que se le van a hacer modificaciones. Sí. Dijo, pero le dice así como el periodista, le dice, ya, pero eso es detención por sospecha. Ah, no, policía, porque si no nos van a detener a todos por feo y vamos a caer mucho. ¿Sabes lo que dijo Chaguán? La detención por sospecha es contraria a un régimen democrático. Sí. O sea, y estamos hablando, a ver, pucha, sorry por ser siempre majadero y tener el mismo discurso, y aquí hay gente que dice, ah, ya voy a cambiar la radio porque va a decir lo mismo de siempre y todo lo demás, y en el mismo tono, y empezó con su wea. Sí, lo voy a hacer, discúlpenme. Pero hace como 2-3 años, había gente que rompía sus camisas, weón, que salía a la calle, estaba indignadísimo, y hacía hashtag Twitter, da fuera Hinspeter. Y estado policial represivo y todo el cuento. Hinspeter es una alpargata al lado de Burgos, pero es un moco al lado de Burgos. Uh-huh. Y yo los días los veo súper piola. ¿Por qué? Porque hay que criticar. Como nos decía alguien el otro día, a propósito, le mandamos saludo a ti, niña. Criticar a alguna medida y cosa, criticar en algún punto al gobierno, es hacer el juego a la derecha. ¿Te acuerdas que estábamos justo acá y conversamos y decimos, mira qué lindo, sí le estamos haciendo el juego a la derecha? No vamos a hacer nunca más crítica. No queremos hacer eso. Con una patudez que te la encargo, ya profundizaste un modelo instaurado en dictadura y el resto lo hace el juego a la derecha. Déjame hasta ahí. Pero el punto es que esto es grave. Porque esto va no solamente contrario a retroceder en términos. Y parece que hemos estado en esa este último tiempo. Estamos con noticias retro y estamos con legislación retro. Pues estamos volviendo a cosas. De hecho, ayer lo que se estaba tratando de hacer es volver a 1931. No hemos avanzado. Ah, que lo quieren todo al tiro y todo. Hoy estamos hablando de aborto a medida lo posible. Estamos hablando de aborto a mujeres siempre y cuando se humillen, siempre y cuando pidan y le rueguen a alguien que puedan abortar. Así que tampoco hablemos de grandes derechos reproductivos. Estamos restituyendo lo mínimo de una norma sanitaria que en 1931 ya se entendía. Primero. Segundo, estamos hablando de detención por sospecha, una hueá que existía en dictadura y que, discúlpame, no ayuda a eliminar la delincuencia porque es una medidas discriminatorias, por las mismas razones que los mismos casi parlamentarios la sacaron, y que atentaba generalmente contra los pobres, o sea, nosotros, y que más encima es rechazada internacionalmente por todos los estándares de derechos humanos y derechos civiles, porque está, fíjate lo que estáis diciendo, estáis deteniendo a alguien por sospecha, o sea, sospecháis de que alguien pueda en un momento determinado cometer un delito. Es que creemos en el instinto de carabinero porque tienen mucho oficio. No, y la. Puta, weón, traigan a Tom Cruise, pues, weón, Minority Report, weón, traigan a. ¿Cómo se llama este? De la Dead Zone. John Smith. Que veía ahí los crímenes en su cabeza antes que ocurrieran. No, pues no nos agarran para el deseo. Y esto es grave. Esto claro. Es muy grave. La detención por sospecha, como si nada. De hecho, lo único que hizo este gobierno en este cónclave que lo hizo en San Miguel, rodeado de agentes de seguridad, y a lo único que dejaron entrar dentro del perímetro eran gente militantes de partido que iban casi con el control de cuadro al lado para sacarse fotos y selfies, porque no es que gente queda pasando, estáis locos. Solamente para agregar la agenda de seguridad como uno de los pilares de este gobierno. Eso fue lo que hizo. Y avisarnos que ya bajaron 10% más, del 70 pasamos al 50. Y decirnos con bombo y platillo y salir el otro día, ese mismo día Bachelet hablando de la agenda de seguridad y al otro día Burgos diciendo nuestra prioridad y la delincuencia. Y yo escuché a Hinspeter, a Piñera, con la delincuencia y consideramos muy duro y todo el tema. Y mientras yo esté acá, es que ustedes se acuerdan de las cosas. Yo no sé si hay registro de lo que hubo. Yo sé que hoy día tenemos tanto acceso que ya no anotamos cosas, que ya no ocupamos el cuadernito y el lápiz, que ya no memorizamos porque no necesitamos memorizar. Hoy se me olvidó algo. ¡Ay, googlealo! Y eso también va afectando un poco la realidad y la sociedad que vamos haciendo. Porque es grave la detención por sospecha. Un subsecretario hace un par de meses hablaba de sacar los milicos a la calle. Pero por favor. Hay informes de tortura contra niños, contra estudiantes, contra mapuche. Ahora, en estos meses. Cuando pero no está... por favor, despierten. Porque aquí estamos hablando de cosas graves. Estamos hablando de una sociedad que se está volviendo una sociedad completamente policial. No es que no lo fuera. Lo que hoy día está ocurriendo es que desde esa arrogancia de la élite y desde esa impunidad puede hacerlo sin ningún problema y sin que nadie le diga algo para que un grande pelotudo diga que cada cosa que se diga en contra de estar, no sé, en mi caso, contra la represión y la opresión, se hace en el juego a la derecha. El otro día alguien peleaba y decía, pero es que la delincuencia no es de derecha ni de izquierda, todo el tema. La delincuencia es un problema estructural de una sociedad. Si tú vas a revisar quiénes han bajado más los niveles de delincuencia, te vas a encontrar con países donde la inequidad no es un tema. No hay que ser brillante, no hay que ganarse un premio Nobel de física o de biología para darse cuenta de lo que ocurre. Y todo lo demás es chaya, y todo lo demás es efectismo, y todo lo demás tiene que ver con un gran negocio que te acomoda bien. A la élite es mantener a la gente con miedo. Y que el punto acá está en que hoy día hay mayor acceso a información y se puede contrastar. Por ejemplo, nosotros ocupando, el otro día nos decía alguien que estaba haciendo un estudio de dónde sacamos cosas. Esto está disponible. Lo ponen ellos mismos y hay ley de transparencia. Salvo para algunas cosas, excepcionalidades, como el caso de Lavares, que se acoge a eso. Pero volviendo al punto, yo no he escuchado, a pesar de que se ha viralizado, a ningún periodista preguntarle, oiga, ¿por qué las cifras dicen esto y ustedes hacen esto? No, porque son unos cobardes. Y que después van a foros de universidades, así a sobarse la guata, todos juntos a hablar sobre el periodismo que necesitamos, y el buen periodismo, y que no se hace a través de las redes sociales, y todo el cuento, cuando lo único que han hecho, salvo un par de frases que lo hacen ver más heroico en algunos casos, es ser los portavoces del poder. Disculpa, a diferencia de nosotros, que seremos una mierda en términos de infraestructura y un montón de cosas, nosotros no tenemos un teleprompter, no estamos leyendo lo que decimos. Y eso nos obliga a saber de lo que hablamos, y eso nos obliga a estudiar. Porque es un tema grave, se construye una realidad, y en un momento determinado esto va a reventar, y va a reventar en la calle, y le va a reventar en la cara. A algunos les gustará que eso ocurra de esa forma, y a otros que no. Yo creo que cuando se termina... o se elimina parte de la humanidad que nos va quedando, es una derrota para todos juntos. Pero basta. Acá lo que se está haciendo es... No quiero hablar del tema del cónclave de la dictadura ni nada. Se instaura una dictadura. No se vuelve a la dictadura. La dictadura se instaura cuando se necesitan por parte de la élite. Y hablar de detención por sospecha como si nada. Como si nada. Y no les da ni vergüenza. Un poco de dignidad. Pueden matar a un trabajador. Y habían como 40 balazos. Y no les dio nada. Yo desconfío completamente con alguien que no sienta lo que está ocurriendo. Con alguien que no logre empatizar. Para mí tiene dos razones de ser. Una, o es psicópata. O otra, un oportunista. Que tenemos lleno de eso. Pero no le da nada. Se conformaron con decir, fuimos a pedir que investigaran. Fíjate que investigaron. Y ya los trabajadores están diciendo, ¿y cómo están llegando a una conclusión si no tienen ni siquiera la bala? Y no dijeron ni pío. Y no dijeron ni pío. No dicen nada por las causas que hay, por tortura y que están registradas. Hay estudiantes que fueron torturados y que están acreditados por un colegio médico que fueron torturados. Y no dijeron ni pío. Y tienen alguna el desparpajo, weón, de hablar de los cómplices pasivos, de los que cayeron en dictadura. Como si fuera la dictadura fuera una cosa pasada. Que terminemos los pactos de silencio. Estamos hablando de 2015. Con esto se supuestamente nos habían dicho que se había terminado. Fíjate que están. Pasó piola esto. Pasó piola. Sale el Senado, weón, haciéndole irreverencia, weón, a Carmen Gloria Quintana. Salen hablando, haciendo ayer, juntaron las dos comisiones del Senado y el diputado para avanzar en materia de derechos humanos. Y el día de ayer, weón, le hicieron un homenaje a Sergio Díez en el Congreso. A Sergio Díez. El weón que negó a los detenidos desaparecidos frente a la ONU. Ayer se lo hicieron en el Congreso, le hicieron un homenaje. Los mismos güeyes que horas antes estaban hablando de derechos humanos y terminemos con los simbolismos contra los tipos que hicieron una dictadura. Ese. Eso es lo que está ocurriendo hoy día. Y ayer le hicieron un homenaje a Sergio Díez. Que, insisto, en la ONU dijo que todo esto era una mentira, que era una estrategia internacional del comunismo, güey, que no existían detenidos desaparecidos, lo podían comprobar. Y estos miserables le hicieron un homenaje el día de ayer. Bueno, le hicieron un homenaje a Pinochet el pasado 10 de diciembre, en el Congreso, en pleno siglo XXI, a la vuelta de la esquina. Entonces, pero no, es que tenemos un proyecto de ley para sacar la foto de Manuel Contreras de la Academia de Guerra Militar. Oh, weón, yo me siento tan seguro ahora. Este tipo de cosas son las que permitimos y cuando las permitimos, creamos esta sociedad enferma, en donde padres tienen que estar sacrificando a quién de los hijos va a poder estudiar si es que termina y no echan al papá de la pega. Donde todos rezan, ojalá que el examen de mi hijo y mi hija, bueno, no salga malo porque no tengo cómo cresta costear una enfermedad de ese tipo. Una sociedad que se empezó a ver a sí mismo de manera enferma, para tener un grupo de pelotudos tratando de defender cualquier cosa con tener un sueldo de 5 millones. Yo por eso, ¿sabéis qué? El otro día que me lo preguntaban, y me lo preguntaban de manera muy honesta, y me preguntaban qué pensaba de Cristian Cueva. Puta, pienso lo mejor. Probablemente viene a bajar el paro y hay una pelea ahí en términos intersindical, y estoy de acuerdo con lo que dicen algunos y sindicatos tratando de bajar el cuento. Pero me parece bien. ¿Sabéis por qué? Porque yo jamás he escuchado a Camilo Ballestero, que se paseó por acá, que gana como 5 palos, decir, pero ni pío respecto a la represión de los estudiantes. Ni pío. Ni ninguno de sus funcionarios que hoy día están ganando varios millones. Y que antes de ver qué es lo que está ocurriendo, te preguntan si es de la UDI o no. Porque si es de la UDI, bueno, te acompañan a hacer la querella, bueno. Si es del gobierno, puta, estoy ocupado. Porque no le interesa los derechos humanos. Bueno, la verdad, los derechos humanos siempre fueron hechos para la élite. La élite tiene derecho a los derechos humanos porque es considerado un ciudadano como derecho humano. Pero insisto, yo ayer, mientras estábamos y estábamos muy potentemente y concentrados viendo el tema de la votación de la Comisión de Salud, pero cachar ahí de pronto con que le están haciendo un homenaje bueno a Sergio Díez, cuando ahora antes habían hablado de avanzar y basta de simbolismo con la dictadura. Loco. Asqueroso. Pero, claro, no digamos las cosas porque le podemos hacer el juego a la derecha. No sintamos la muerte de un trabajador porque le podemos hacer el juego a la derecha. No empaticemos, weón, con los peñas y las comunidades que la arrasan a diario. A favor de una forestal. Destruyeron unas casas una semana y media. Y dijeron, tuvieron la desvergüenza de decir que estaban deshabitadas, que estaban con las familias adentro. Hay testimonios gráficos de eso. ¿Por qué? Porque lo pidió Forestal Mininco, que financia campañas políticas. y trabajan en conjunto. ¿Qué tipo de país se está creando? El peor de los países, en donde ni siquiera las convicciones valen. Entonces, yo creo que es tiempo de parar la mano. O sea, que nos vengan a decir hoy día que van a decirme, van a hacer la detención por sospecha, para decirle que nos van a proteger, ¿de quién? Porque, puta, puede ser. Yo no digo que no haya delincuencia, porque las hay. No he visto grandes operativos, ni tampoco. Esto es un tema de décadas. Por ejemplo, con el tema de la pasta base, que fue lo que realmente nos hizo daño a nosotros. Uh-huh. Los pobres, no ustedes. Que el weón que terminó en la pasta base de sus familiares, porque el weón ya lo abandonaron completamente y pasó de la coca a heroína. Y llegó la pasta base en una población y ahí lo dejaron tirado. Pues tú no estás en la de esas fumando pasta. Eso. Porque acá cuando se ve a Carabinero es para reprimir. A propósito del reportaje Ciber, bueno, nuevamente salió nuestra comisaría, Alessandri. Y Carabinero sabía de antes y no hizo nada. De la banda de carabineros que se dedicaba a asaltar. Y piola. Y se callan acá cuando nos llenan de paco. Y que no vienen a protegernos de la delincuencia ni nada. Esto vienen a pegar. De hecho, acá hay gente que no sabe y dice, oye, ¿por qué siempre queda la vía? No sé, weón. Fíjate que no hay nada, weón. Los pacos están allá en Rías Vicuña. O están en las parcelas siempre. Papito, de nada, ¿sí? Porque sé que, oye, manden pacos para allá. Y no hay un furgón nomás, pues. No, estáis locos. Mira, algunos estarán cuidando una casa, weón. Un jardín infantil para que no se lo roben. No, vienen a este y los concentra. Y es casi, este lado, este sector es casi para venir a foguearlo. Así como, ya van a aprender como, con este y vengan para acá. Y los traen todos, y ya es casi la lata, así como. Aburre, que de hecho, se han tenido que quedar pegados ahí noche entera y nadie los pesca. Eso es plata, pero que no es que están ahí. Eso es plata, hay un montón de recursos ahí. Incapaces de arreglar calles, pero están ahí. Ya, claro, y tenéis como contingentes de 80 pacos, por ejemplo, que están dispuestos ahí por, no sé, 12 horas pegados, cuando no son capaces de, por ejemplo, llegar cuando están robando el jardín, o cuando hay situaciones de, no sé, violencia intrafamiliar, que la gente llama a carabinero y se demoran 2 horas en llegar. Tenemos a propósito de este país, se les cambiaron en la Corte de Apelaciones. Ahora, de Santiago cambia de medidas cautelares de Jovino Novoa y establece ahora firma quincenal y arraigo nacional nomás. Oh. Terminó el arresto domiciliario. Este que está tan enfermo también él, pobrecito. Bueno, tenemos también, por ejemplo, fotografía. Cuando estaba la villa rodeada de carabineros, no sé si se acuerdan, el año pasado. Y hubo un incendio dentro de la población. Y se fue a buscar con urgencia. A cuadra y media estaba el guanaco cargadito, y los vecinos, mientras que llegaban bomberos, no encontraron ir a pedir ayuda a carabineros que entrara con el zorrillo y apagara, que sea con el guanaco y apagara el incendio. Se burlaron de los vecinos, no quisieron entrar. Y cuando llegó bomberos, llegaron en furgones, se bajaron con sus armas a reprimir a los vecinos que estaban ayudando a los bomberos, y hay fotografías de eso. Sí, me acuerdo. Entonces, es un tema. Que fue ahí en la estepa. En Yelcho. Sí, en Yelcho con las estepas. Yelcho con las estepas, casi. Claro. Entonces, pucha, también veíamos vecinas que estaban siendo asaltadas. Sí, nosotros, como decimos, como dice el Toño, no nos negamos que hay delincuencia. Pero ¿por qué se produce la delincuencia? Ahora la detención por sospecha, ¿a quién va dirigida? Nuevamente a nosotros, a los mismos. O sea, el usar un capuchón. El usar un polerón con gorro y que sea oscuro te va a decir, como lo decía un reportaje un tiempo atrás, cuando Paco le decía a un periodista, mira, ahí vienen los con las banderas negras, esos son los que hacen las escobas, los que vienen vestidos de negro. Entonces ya viene un acto discriminatorio hacia nosotros. La detención por sospecha va a volver y no va a ser solamente de que si tú tienes, no sé, pues como decía Chabón, todos los feos van a caer. Todos los feos, todos los que se vistan de negro, todos los que usen un gorro que no está para la norma de esta sociedad. O solamente por pasearte por lugares que no deberías estar. Me preocupa también el hecho de que si hay una huelga, algún trabajador vaya a llegar a su huelga y también por la detención con sospecha lo puedan detener simplemente. ¿Ah? Se le va a dar facultades, o sea, de todas las que tienen, solamente por vestir un cintillo mapuche también te van a detener. ¿Ah? Porque estás cerca de una catedral o porque estás cerca de un tribunal de justicia. O sea, no hay nada más peligroso que la detención por sospecha, sin duda. Entonces, ¿a quién va dirigida? ¿En contra de quiénes va? Y se pone esta cortina de humo de que supuestamente la delincuencia ha subido y todo, cuando sabemos en la realidad que la delincuencia sigue tal cual. Y es por un tema de carencia. Nosotros lo vemos acá en la población, hay cabros chicos acá que no tienen ni cuadernos para ir al colegio. ¿Ah? Cuando el sueldo mínimo no te alcanza, en la realidad, el poner los pies en la tierra no te alcanza para nada. Si estáis pagando un arriendo, tenéis que pagar tarjeta VIP y un sinfín de cosas más, no te alcanza. Y es la realidad. Pero ellos no lo ven, ellos solamente lo ponen como esta cortina de humo para poder validar sus objetivos, que son seguir pisoteándonos, nada más que eso. ¿Ah? Se amparan en estas cifras de delincuencia que en realidad no existen, porque nosotros veíamos y el reportaje acá de la radio lo dice, las cifras de delincuencia han bajado, ¿ah? La puerta giratoria no existe, pero ¿qué hacen? ¿Ah? Con el supuesto, con lo que uno, es que yo creo que puedo ser asaltado, con eso es lo que impera hoy en día, ¿ah? Lo supuesto. ¿Ah? Supuestamente, no sé, pues ahora lo vemos, voy a caer detenida solamente porque por ser de acá de la población, pero a Jovino Novoa ahora lo dejan con arraigo nacional solamente y con firma quincenal. Eso es, nada más que eso. Precisamente quien tiene más posibilidades de escaparse del país los dejan con firma o les quitan las medidas cautelares. Claro, y no los vemos detenidos por sospecha, o sea, sospechamos de que él está haciendo, no sé, está confabulando con otras empresas para, no sé, pues, desfancar al Estado, desfancarlo, ¿cómo se dice? Hay otra palabra ahí metida, ¿ah? Fraude al fisco. No, pues, ahí no va a existir la sospecha, ¿ah? ¿Ya? O sea, la sospecha es para el que tiene cara de malo, po. Claro, y aparte de eso, la criminalización, porque él no lo puede discriminar porque impera el tema de la inocencia, que hasta que no se compruebe lo contrario es inocente. ¿Ah? Pero ¿cuántos estudiantes hay detenidos? ¿Cuántos mapuches hay detenidos? ¿Cuántos pobladores hay detenidos? ¿Ah? Y no han tenido un juicio justo, ¿ah? Pero ahí no hay presunción de inocencia. Y ahora nos quieren meter más encima la detención por sospecha, así como que sea legal, porque no podemos decir que no se cumple aún, po. Uh-huh. ¿Ah? Porque tú vas por la calle, igual te piden el carnet, igual te retienen por media hora, y ellos no están ni ahí con perder media hora del tiempo de ellos teniéndote retenido. ¿Ah? Que vamos a ver si están los datos, es que tenéis que esperar porque el sistema no me aguanta, estoy preguntando el otro furgón, ¿ah? Estamos viendo por radio, y ahí te tienen, po. Mientras te revisan bolsillo, claro, que te dan entera, te revisan los bolsos. Te vulneran completamente, po. Pero es que tiene que ver con eso, una sociedad que... A ver, acá lo peligroso, y lo conversamos el otro día a propósito de ese reportaje, las cifras de la realidad versus la percepción, que tiene que ver que esto quede legitimado por una instauración del miedo. De hecho, Burgos sin ningún empacho, hablando de percepción. Uh-huh. Y hay que bajar los niveles de la percepción de inseguridad. Percepción. Como si la percepción saliera de la nada. Percepción instalada por los mismos medios. No, y yo me imagino que esto va dirigido obviamente a las comunas del Barrio Alto, Santiago, obviamente para regiones tampoco alcanza, que es quien no tenga cara de ser de acá detenido por sospecha. Claro, po. Anda, sí, anda a pasearte de Providencia para arriba, po. Uh-huh. No podís, po. No, porque tenís cara de no ser de ahí. Claro, tenís cara, tenís la vestimenta y tenís un sinfín de cosas más. Entonces va dirigido precisamente a eso, po. Y para mejorar esta percepción de seguridad de la clase alta. No, y como decía el Toño, lo terrible es que te hablan de derechos humanos, po. Uh-huh. ¿ah? De que ahora sí, po, ¿ah? De que no estamos en dictadura, ¿ah? Vamos a trabajar en materia de derechos humanos, vamos a trabajar con la detención por sospecha, po. Uh-huh. ¿Eso no es contrario a los, uh-huh, derechos humanos? Claro, matando a trabajadores. No, y que te digan, no sé, pues con el tema de Rodrigo Ávila, fue el pitonero fue dado de baja. Bueno, ¿y la orden quién la dio? ¿Quién dio la orden, po? Sí. ¿Quién establece el protocolo? Bueno, todavía no tenemos más. Se supone que se entregó el informe después de 2 meses, cuando eran 10 días, recordemos bien eso. A propósito, esto ocurrió el 21 de mayo. Y aún no se evacúa nada. Aún no hay un pronunciamiento ni decir si hemos sancionado a tal y tal este por su responsabilidad. Lo mismo pasa con el caso del trabajador Nelson Quichillao, y que dentro de la misma manifestación el día viernes por la muerte de Nelson Quichillao fue un trabajador que se le quebraron las piernas, costillas, tampoco se pronunció nadie. No. ¿Ah? Es que volvemos a lo mismo. Volvemos todo el rato a esta cosa de mantener el statu quo. De que al final, claro, lo que importa es avanzar en algunas cosas, no podemos tenerlo todo y todo lo demás. Un discurso que después de 25 años suena insidioso. Pero claro, uno mira esta realidad y se da cuenta de que la verdad se están gobernando lo mismo de siempre. Yo no veo mayor cosa. Quizás hoy día nos molesta más la hipocresía que antes, no lo sé, o tenemos más acceso a saber cosas. Pero, y esto no es un tema menor, porque esto tiene que ver con un tema transversal en términos políticos. Transversal, disculpa, tiene 70% de desaprobación Michelle Bachelet, pero tampoco en la alianza la cosa está mejor, uh-huh, andan por ahí, o peor. Pero, ¿qué es lo que ve uno a través de los medios? A los mismos de siempre hablando. A los que no tienen ninguna representatividad amplificado por los grandes medios. No, lo que pasa es que la gente está en contra de la reforma. No, a Bachelet se le está criticando que no está haciendo reforma. Que todo el movimiento que salió en la calle no es por esto. ¿Ah? Está bien que tengan a sus organizaciones cooptadas y que anden cartas y que se tomen y sean los únicos que nos reprimen y todo lo demás. Estupendo. Y que hagan hoy, queremos enviarle esta carta al presidente, por favor, que lleguen. Cuando pueden llamar por teléfono y el partido se las manda inmediatamente. Pero dejemos el show. Pero si se está criticando a Bachelet, si se está criticando a Bachelet y al gobierno, uno es porque no se le cree. Yo no le creo. Y más ahora que, discúlpame, el tema que pasó en fiscalía es gravísimo. O sea, se le entregaba informe a la moneda. Algunos dicen, no, ojo, a Rodrigo Peña y Lillo. Claro, si Rodrigo Peña y Lillo era el que llevaba el café en la moneda, pues bueno. ¿Ah? Hacía de mayordomo ahí. No, bueno, el ministro del Interior le responde directamente a la presidenta. Te pongo un caso, un ejemplo, para los que se olvidan de ciertas cosas. Belisario Velasco renunció. Después de que había sido sacado Andrés Saldívar en el primer gobierno de Bachelet y llamó a Belisario Velasco para reprimir a los estudiantes. Uh-huh. Yo les recuerdo, porque algunos andaban ahí guardados y todo el tema, pero para los que estábamos manifestándonos, allanaron casas, allanaron universidades. Arboe. Belisario Velasco. Pero fíjate que Belisario Velasco renunció. ¿Y sabes por qué renunció? Porque Michelle Bachelet no lo pescaba. No lo atendió en 2 semanas. Entonces el tipo dijo, bueno, si a mí la presidenta no me quiere recibir, bueno, no tengo nada que hacer acá, y se fue. Porque el ministro del Interior, o ministro del Interior en el momento que la haya, responde directamente al presidente o la presidenta. A nadie más. Y por tanto no tenía nada que hacer aquí. Y acá nos quieren decir que Rodrigo Peña y Lillo gobernó el país sin decirle a nadie. Hizo todo sin decirle a nadie. Armó una pre-campaña y la campaña presidencial sin decirle a nadie. Sí. No, po. Michelle Bachelet, me enteré por la prensa. Y dije, oye, sí, po, Peña y Lillo le hizo. Y sale otra, la asesora de Dávalo a decir, y la pobre presidenta no sabía nada. Y Peña y Lillo le dijo que no se fuera y todo el cuento. los mismos que estaban en esa semana pueden ir, incluso hoy día hay una cosa que se llama memoria virtual, a los mismos TL de que hoy día dicen que Rodrigo Peñalino es el único culpable, celebrando a Rodrigo Peñalino en esa oportunidad, ¿se acuerdan? Uh-huh. El rural, ¿cómo se llama? Galán Rural, le ganó el gallito porque él es el que quiere la presidenta. De acuerdo, pues sí. Uno tiene memoria, yo tengo muy buena memoria. ¿Ah? Es que los hijos biológicos no se eligen, pero ella eligió a Peña y Lillo y ganó la pelea interna. Lo mismo. Cae Peña y Lillo, y Peña y Lillo era el traidor. Es como los mismos que cuando salió el reportaje de que había una intervención de parte del gobierno hacia el servicio puesto interno, dijeron que sí, pero estaba mintiendo. Uh-huh. Sí, pues. Atacaron a Zipper, pero con todo. Así, al vuelo de pájaro nomás. A vuelo de pájaro, así en el tele, pueden buscar a Pulento Charlie, Carlos Urrea Torre, bueno, es todo lo demás. De hecho, uno empezó a decir, oh, yo traje a Moni González, una pésima periodista y muy prepotente. Y a uno le decía, oye, bueno, decía lo contrario, hace un mes atrás. Sí. Puta, yo los vi ahí el domingo pasado, po. ¡Ay, qué seca, Mónica González! Así se la pasan, todo el día. Vio un gran medio. Oye, habló contra la presidenta. Vio facho. Y así se la pasan todo el rato. El punto acá y de fondo es que hay cosas graves que ocurren en el país. Insisto, la fiscalía es gravísimo. Hablamos de un fiscal que entregaba informe. Ahora, la pregunta de rigor es, yéndome al caso de Alberto Ayala, ¿quiénes más están involucrados? Porque, disculpa, no es que se juntan en una cafetería en Providencia Peña y Lillo con Alberto Ayala. No, de partida Alberto Ayala no tenía acceso directo a la causa. ¿Quién le pasaba la información a Ayala para que Ayala se la pasara a alguien que llegara a la moneda? De partida tenemos más gente. Cuando se negó y hubo un comunicado público del Ministerio de Hacienda y también del gobierno, en el momento en que fue entre medio del cambio de gabinete, donde salió el reportaje de Zipper, un día viernes, antes del 11 de mayo, donde se hace el cambio de gabinete, se negó de que hubieran habido esas tal reuniones que señala. De hecho, me acuerdo que estábamos acá en un programa y decía, bueno, el gobierno tiene todo el derecho de querellarse. ¿Lo hizo? No, pues se terminó comprobando que era verdad y terminó judicializado, estos locos saliendo y declarando en calidad de imputado. El ministro de Hacienda del país, el ministro del Interior del país, recién hace un par de meses. Y como si nada. Pero Bachelet no sabía. Le preguntan a Peña y Lillo, y bueno, ¿sabía Michelle Bachelet? No responde, mi abogado me recomendó no responder. ¿Qué te está diciendo? Disculpa. Pero no, todos nuestros males, de hecho, ¿sabe que subió, bajó el cobre? Culpa Peña y Lillo. Hoy cerró la bolsa en Nueva York. Bueno, Peña y Lillo debe estar metido ahí. Él hizo mucho daño a la presidenta. Me encanta cuando dicen algo, dicen, oye, ¿qué, cuánto daño le hizo Peña y Lillo a la presidenta? Como si Peña y Lillo hubiera estado ahí por gusto. Ni siquiera tiene piso político Peña y Lillo. El único piso político que tenía en ese tiempo era el respaldo completo de Bachelet. Ni siquiera tenía el apoyo familiar en términos políticos. Como un Walker, como un Sandón, como gente que viene de la aristocracia de acá. No, tenía el respaldo de Michelle Bachelet porque respondía directamente a Michelle Bachelet. Entonces nos quieren vender de que no sabía. Y estamos hablando de tipos que iban... ¿Se acuerdan ustedes que acá lo conversamos, pusimos hasta el audio porque nos pareció hasta gracioso cuando salió Peña y Lillo que Chile no era un país corrupto? Ah, frente a los empresarios y todo muy lindo. Y que hay que dejar que la justicia haga, no hay que intervenir. Nosotros nos pronunciamos, nos intervenimos en los poderes autónomos del Estado y todo ese discurso. Pero eso no ocurrió hace 10 años, eso no ocurrió en la dictadura, ocurrió hace un par de meses. 4, 5. A reventar. Ese es el tema. Y nos estamos dando cuenta de eso. Algunas se dieron cuenta hace bastante rato. Pero la mayoría, porque uno no puede hacer el mundo desde su propia y única visión. Y eso es lo que ocurre. Insisto, lo de fiscalía es bastante grave y puede traer cola. Estamos a agosto. septiembre, octubre, elección de fiscal nacional. Eso va a estar del terror. Porque lo tiene que tener la bendición de los poderes del Estado. Y hay dos poderes del Estado, por lo menos acá, yo diría que ya los tres, al comprobarse lo de Alberto Ayala, comprometidos con tapar esto. Y son ellos los que tienen que elegir quién va a ser el nuevo fiscal nacional. Deja urgirme un rato. Y Chile no es un país corrupto. Obviamente un país corrupto. Los países más corruptos son aquellos que niegan esa corrupción. Pero sabemos que institucionalmente está dada. La vemos a vista y paciencia. Tenemos empresarios. De hecho, Mónica González decía el otro día en el programa de la cobardía de los tribunales. Es cierto. De hecho, sobre todo las primeras dos décadas, los tribunales han sido bastante timoratos. En democracia. Pero disculpa. No sé si ha ido cambiando eso. También hablamos de tribunales con un sentido de clase de la justicia. Pero, disculpa, ¿cómo se puede condenar a alguien que la verdad no tiene pena? ¿Cómo se puede condenar a alguien lisa y llanamente, no sé, los tribunales vienen pidiendo acceso, por ejemplo, a la Vale hace muchísimo tiempo y políticamente no se les quiere entregar? De formación. Eso es una decisión política. Hoy quienes han sido condenados son condenas bajas, excepto los de mayor connotación social que, no sé. Entonces, al final, uno cae en esta cosa, ni siquiera decepcionante, yo encuentro que bastante esperanzador, al fin y al cabo. A propósito de anoche que hablábamos de los perdedores hermosos, al final hay algo, yo creo que hay una esperanza ahí. En términos de despertar o de conciencia, no hace ser más humano. De hecho, esta frase que se ocupa muchísimo de ser resentido social, ¿no? Al fin y al cabo, claro, hay gente más o menos odiosa. Concedemos eso. Pero ser resentido social es una cosa hermosa. De partida estamos hablando de alguien que está vivo, de alguien que está sintiendo y que le duele lo que ocurra en otro lado, aunque no sea un familiar directo. Aunque no le competa necesariamente en términos de relación filial o sanguínea, o sea, su amigo, le importa lo que pasa más allá. Decir que son malos, estás loco. Eso es lo que espera uno de una sociedad, de que la verdad no importe lo que ocurra. Porque, por ejemplo, no sé, yo veo lo que conversamos al principio de este programa. En relación al Consejo Municipal de Providencia y que, bueno, la Sala Cuna Junji, ya, pasa lo anecdótico. Pero hay cabros que se van a quedar sin Sala Cuna. Es un tema grave. De hecho, ayer celebrábamos la restitución de una cosa que le había puesto Carlos Ibáñez del Campo. Triste, po. No me digáis que estamos avanzando. De hecho, eso se decía al principio de los 90. Tranquilo, estamos desmantelando la dictadura. Bueno, construyeron la Torre Titanium sobre los muertos. Construyeron... La estamos tapando. O sea, eso el era. Costanera Center sobre cadáveres, po. Pero sí es el tema... de fondo. Y después salir a decir un par de llantos sobre el ay, las víctimas y los detenidos desaparecidos, los ejecutados políticos y todo el cuento, no le importa un carajo. De hecho, ayer fuera de broma nos reíamos un poco, porque la verdad no deja de ser anecdótico, sobre la tesis de grado de José Miguel Insulza sobre la revolución de Trotsky. Esa fue su tesis de grado, José Miguel Insulza, el que llamaba que hay que bajarle las penas a hacer medidas compensatorias para que se sepamos más de verdad. Bueno, bajemos penas, po. Muy bien. Ese es el tema. Vivimos en una hipocresía que ha sido institucionalizada. Va a reventar en algún lado. Va a reventar bien o va a reventar mal. Pero va a reventar en algún momento. Eso es inevitable. Téngalo por seguro y acuse recibo, porque la verdad va a ocurrir. Y si les notificamos, solamente es porque necesitamos rellenar parte del programa, porque la verdad no nos interesa que se dé por enterado. Porque da lo mismo, porque este poder es soberbio, es arrogante, no ve contrapeso al frente, entonces va a hacer lo que quiera. Pero en un momento la gente se va a chatear. Disculpa, no creo en algún momento, ya está ocurriendo. O sea, esa crisis institucional que hablan algunos es que la gente no confía en las instituciones. ¿Cómo va a confiar en algo que la verdad sabe que no funciona como dicen que funciona? Que el hijo del que tiene poder, más que dinero en sí, pasa piola. Y los otros no. Que se vive en un país donde tú llegáis a Suiza cuando vais a lo Barnechea y bajáis y podéis llegar a lo más cercano de sectores africanos. Uh-huh. Sin contar la pobreza extrema que hay en regiones. En un país donde tiene este contraste esquizofrénico de tener, por ejemplo, Viña del Mar en el verano, una cosa más hermosa, donde vienen todos los artistas, todo el cuento, y tenía una de las ciudades con más campamentos de Chile. Sí. Como es Viña del Mar. Vivimos en la esquizofrenia. Oye, a propósito de eso, el otro día iba por la 5 Sur hacia el sur. Uh-huh. Y hay campamentos que hace un par de meses atrás no estaban. Y están creciendo exponencialmente. Y eso a nadie le importa. Pero si acá en la misma población tenemos... nadie se ha dado cuenta. Uh-huh. Pero donde se supone que iba a ser un parque, este ex botadero y todo el tema, hay un campamento. Sí. Y si vemos, por ejemplo, la orilla del canal Ortuzano, se está llenando de casas en la orilla del canal. Exacto. Uh-huh. ¿Ah? Acá igual en la vuelta ahí para Nogales... Claro, también entonces, habían erradicado ahí un campamento hace unos años atrás, y por la orilla de uno de los paraderos de Transantiago está ahí como 6 casas que son recientes, claro, que se están ahí construyendo a la orilla de un camino. Y a nadie le importa. O sea, a este gobierno no le importa. Se supone que cuando te pintaban esta democracia y todo el tema, se iba a acabar con la desigualdad. Se iba a tratar de llegar a algo justo para todos. Y vemos que los que mismos hablan de igualdad o de equidad, al final son los mismos que refuerzan que exista la desigualdad. Uh-huh. ¿Mm? Y que, como dice acá el Toño, se tapan entre ellos. O sea, porque la lucha aquí tiene que ver con un tema de privilegio, al fin y al cabo. Y que no lo quieren terminar porque se insertaron en esos mismos privilegios ellos. Pasan a ser los títeres de los que mandan más. Yo creo que esa línea divisoria entre quienes mandan y quienes no... Estamos hablando de una cosa... bien transversal, bien homogénea. Tenemos una élite en este país que coopta todos los sectores. De hecho, hay gente que espera que el ejército, por ejemplo, ya pida perdón y diga la verdad y todo el tema. ¿Un ejército para qué? Está ahí en el ejército, soy oficial, dice, ¿para qué? ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es la necesidad de hacer esto? Ninguna. Y son los mismos que son los parientes del ministro y que son los mismos que están ahí y metidos de lleno. Pero son todos familia, porque hay una familia. De hecho, el ejército chileno es uno de los más elitistas del mundo. Sí, pues. Por eso siempre está ahí pendiente, resguardando el poder de su propia familia. Claro. ¿Qué despierta Elisa Monte? Dice, oye, acabo de leer que la Corte de Apelaciones revocó el arresto domiciliario total a Jovino Novoa. ¿Será? ¿Saben algo? Lo dijimos adelante. Ah, Dios mío, hay gente que escucha el programa. Quedó Dios con arraigo nacional y firma quincenal para que sepa. Atento, primicia. Me acordé de Huguita. Saludos a Talca. Oh, la Camilísima. Camilísima ella, es un gran nombre. sí, Elisa Monti, Jovino Novoa, le fue cambiada su medida cautelar y pasó de arresto domiciliario a firma quincenal con arraigo nacional. Oye, por lo que estoy tratando de ver ahí en la televisión, los trabajadores de Santiago Express parece que salieron bien del juicio. Sí. Por la toma del Ministerio de Transporte o de Trabajo. Fue el Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte. Por los daños causados por los trabajadores. Que le habían hecho precisamente responsable a ellos cuando la verdad no lo era. Claro. De hecho, está el video que demostraba que quien había destruido la oficina de... Así que llegaron como Gómez Lobo, el Ministro de Transporte había sido carabinero. Sí. Y está el video que lo registraba. Porque más encima había un equipo de televisión adentro que estaba haciendo justo un documental y se había metido con ellos y estaba ahí y que también fueron golpeados y todo lo demás. Oye, pero estas bestias llegaron, o sea, cosas solamente por destruir, porque rompieron mesas, rompieron sillones, las cortinas que estaban como dadas vueltas, y descerrajaron la puerta, como para qué. Yo vi ese video y era como... Y dieron vuelta a la mesa, pito de nada. Sí, así como... ¿Y qué pasa? Yo decía, weón, está Jimán. Oiga, señor funcionario de Fuerzas Especiales de Carabineros, ¿qué le pasa a usted? What happened? Jimán. ¿Tiene problema en la casa? O sea, yo creo de tener algunos problemas. Pero bueno, les gusta tenerlo así también. Sí. Así que, sí, un despropósito formalizar a trabajadores cuando por daño, cuando a todas luces. De hecho, nosotros subimos el video, está por ahí, lo pueden buscar en radiofuerza.cl. O sea, por favor. Y se supone que están formalizando trabajadores por los daños, ¿ok? Y los daños se saben, porque el registro audiovisual de eso, que fueron carabineros. ¿Hay sanción? No. Lindo. A propósito de eso, nuevamente. A propósito de eso y de hechos y de causas judiciales y todo lo demás, solamente darle, está en radiodefensa.cl, se lo voy a lanzar probablemente ahora cuando logre cargar bien esta página, que tiene que ver con esta relación de las FARC y el pueblo mapuche y todo. Les recomiendo un artículo que lo envió la gente de CESUR, les mandamos un abrazo grande, que se, para que lo tengan más o menos bien claro, es el Centro de Investigación y Defensa Sur, que es una organización de orientación y defensa jurídica especializada en ciudadanos indígenas y no indígenas, niños y adultos acusados de delitos asociados a la protesta social, para así garantizar el respeto al debido proceso y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Uh-huh. Bueno, esto es una revisión judicial y en base a hecho de esta acusación que se hace ahora respecto al tema de las FARC y el pueblo mapuche, y que acá se viene a clarificar así en términos objetivos y concretos. Dice ya, así, la cosa es así. Y está bastante, bastante interesante, porque muestra todo el historial judicial que tuvo este caso y de cómo salieron las pruebas y por qué fueron impugnadas en Colombia, por qué fueron impugnadas en tal lado, etcétera, etcétera. Así que se los recomiendo. Se llama Vínculos FARC Pueblo Mapuche, nuevo antecedente. Acá revisamos los hechos y despejamos dudas. Póngale ojo ahí, pues está bastante, bastante interesante ese documento de la gente de CITSUR, que se los dejamos ahí para que ustedes puedan compartirlo y también leerlo, que es la idea. Perfecto, muchas gracias. Avísenle a Elisa Monti de aquello, porque probablemente no se enteró. Elisa Monti, ¿te enteraste? Oye, va a llegar. Oye, ¿cacharon que hay un arte? Ahí la hace. Precisamente por interno me avisan de algo que estoy justamente revisando ahora. Sí, mando un saludo al norte del país. Saludos, norte. Que tiene que ver con el Valle del Huasco, y se realizará la 12ª marcha por la vida y el agua. Esto en medio del duro racionamiento hídrico de la ciudad de Vallenar, por agotamiento de las aguas y el rechazo a los megaproyectos, el Valle del Huasco convoca a un punto de prensa en el marco de la 12ª marcha por el agua y la vida. Este dará inicio a la jornada de movilización que comprenderá el lanzamiento del documental Pascualama, El Llanto de la Montaña, y una exposición del Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar. Ayer lo estuvimos hablando de esto. A realizarse el viernes 7 de agosto desde las 19:00, en espera de la 12ª marcha por el agua y la vida, convocada para este sábado 8 de agosto a las 11:00 a.m. en la Vendimia Vallenar. Entonces, la fecha es el viernes 7 de agosto, el lugar Centro Cultural Vallenar. Hora a las 6 de la tarde, contacto vocerías territoriales. Y ahí están los nombres. Así que mañana vamos a estar conversando con ellos. Y iba a decir otra cosa, cualquier cosa, pueden seguir ahí a Asamblea Fridina en Twitter, por ejemplo, y también en Facebook. Para que ahí tengan la información. Así que ningún problema con eso. Se están moviendo las ventanas acá con el viento. Sí. Se lo encargo. ¿Cómo estoy, está la cosa? Estoy agarrando la silla. Así que el comunidad está saliendo por el Twitter de Freirina Consciente, ahí para que lo puedan buscar también, cosa que, perfecto, vamos a hacer nosotros también, obviamente. Jajaja, ja, ja, es que no estoy sentada sacándome los mocos o comiendo costra, estoy trabajando. Vienen a vigilarme. Elisa Monti, joven tuitera, 25. Bueno, eso hace referencia a un programa que hubo anoche que hablaban sobre cosas asquerosas. ¿En serio? Ah, pero no me mezclen programas, que después queda la embarrada, sí. De hecho, cuando me mezclan esos programas, después queda la embarrada acá, uh-huh, en términos de grilla programática. ¿Por qué se ríen? Es que me acuerdo de las cosas... Yo no escuché esa parte anoche, yo llegué a hacer mi pega como había anunciado y sería. No, yo escuché una pequeña parte y me tocó justo escuchar cuando... Pero omite, si es que sí. No, a esta hora no corresponde. Estoy pensando, me estoy imaginando eso, guácala. Ah, ya, perfecto. Siempre tan... imaginativa. No, y tenía otro nombre para decir a ese programa tan malo que se llama La Inmortal del Cangrejo. Pero... está bien que hayan estado pendientes de lo que está ocurriendo ahí. Así que omitiremos los comentarios. Me parece que algo que no se debe conversar cerca de los desayunos ni almuerzos, por la cara de asco que veo acá al frente. Yo me perdí toda esa parte, estaba haciendo otra cosa. Así que nada. Pero entendimos con que, oye, es que estoy trabajando, bastaba y sobraba Elisa Monti. Con eso estábamos... más que claro, y no, obviamente no hay reproche. Dicho ya lo de Freirina, les recomiendo seguir a Asamblea Freirina o a Freirina Consciente, para que lo tengan claro ahí. Estoy leyendo algunas cosas que están apareciendo en términos de información. Que tiene que ver con, bueno... está aprendiendo bastante las cosas, pasa con los profesores de Renca, 33 despedidos, uh-huh. Recordemos que lo estuvimos revisando hace algunos días también acá en el matinal de Radio Vía Francia. Y salen algunos rectores ya a plantear su reparo y críticas a esta medida que ha tomado el gobierno en este momento. Perfecto. Sí, o sea, pareciera que todo el rato se está haciendo, que lo hemos repetido, todo en contra de cómo se planteó que se iba a hacer. O sea, se está moviendo, se está haciendo algo, cambiando como de aquí para allá las comas para mantener todo igual. Claro. O sea, el programa de gobierno que se presentó al final no existe ya. No. Se cambió completamente. Uh-huh. Entonces, no, pero es porque la economía está bajando. Ese es el tema. Uh-huh. ¿Ah? Con eso nos sacamos los pillos. ¿Ah? La economía y la delincuencia. Ajá. Uh-huh. Porque sí. Eso es lo que nos están pintando. Uh-huh. ¿Ah? Lo ojo, decíamos. Y ojo que la delincuencia permite un cierto grado de movilización de la economía. Claro. Así que no sé qué tanto no les conviene la delincuencia a esta altura. O sea, claro. Bueno, de hecho la gran delincuencia, la macro delincuencia es la que mueve la economía de este país también. Claro. En todo caso, yo veía, por ejemplo, me resulta extraño el hecho de que digan que no hay plata o que baja la cantidad de dinero cuando tú vas a las utilidades de las empresas y siguen siendo cada año mayores. Uh-huh. Y son utilidades, claro, ganancia pura. Claro. Entonces, ¿por qué ganan ellos y nosotros tenemos que sopesar esta baja, uh-huh, económica? Cuando se supone que las cifras reales se dan allá, pues con ellos, si ellos tienen ganancias porque está creciendo el país, pues. Uh-huh. No es que se esté deteniendo ni nada. Ellos no les ha bajado la cifra en ningún minuto. Lo que sí baja es, como decías tú, las políticas públicas. ¿Ah? del 70 pasamos al 60 y en menos de un mes bajamos al 50. O sea, si sigue bajando el precio del cobre o subiendo el dólar, vamos a ir rápidamente a un 40 o un 30%. Uh-huh. O si no, nos van a decir, ¿saben qué? Esperen el otro gobierno. Claro, no, y más allá de eso, empiezan a haber recortes. Po. Claro. Recortes fiscales que son cosas básicas como menos salud, menos programas sociales, vivienda. Que literalmente igual no existen. No. Porque, por ejemplo, los problemas de salud día a día crecen más en los hospitales públicos. Yo lo veía también con el hecho del tema del aborto de las tres causales, que dependía de un médico, y los médicos que hablan, que están en contra de estas tres causales, son los que trabajan en clínicas privadas. Tampoco trabajan a nivel público para que puedan vivir lo que en realidad viven las mujeres que no son usuarias de sus clínicas. Y con la hipocresía de que en sus clínicas sí se hacen abortos seguros. Por supuesto, si no viajan fuera del país. Simple. Unas vacaciones por 5 días no les vienen mal. Pero claro, por el crecimiento económico depende de quién, de la fuerza trabajadora o de cómo te esclavizan más. Ese es el tema. Y que en educación te bajen del 70 al 60, ya estamos en el 50. Veamos el próximo año. Cuando pase esto a papel de verdad y a firma de verdad, porque esto salió de un conclave. Conclave. No sirvo para los acentos. Ahora también pensaba, sácame esa duda del subcontrato, que también lo encuentro que tiene que ver con el tipo de economía que llevamos. Cuando las empresas, por ejemplo, estatales, ¿no es un gasto mayor el hecho de que tengan subcontratados? Obvio que sí, po. Pero se dinamiza la inversión a propósito de que hay un montón de emprendimientos, empresas que prestan servicios y todo lo demás. Ahí estas empresas son emprendimientos. Claro, lo que te permite, tiene varios efectos positivos, obviamente, en términos económicos, porque genera esa movilidad en términos de inversión, entre comillas, bien falsa y bien artificial, pero por sobre todo en términos de conflicto laboral, es bastante eficiente porque uno puede decir, prescindo de acá. Pongo el caso acá en Chile, por ejemplo, el caso de IBM, que tenía IT Blue, y IBM era dueño del 99% de IT Blue, pero decía que no eran sus trabajadores. Ah, todo bien. Bueno, es lo mismo que hace el gobierno, básicamente. Lo mismo que está pasando con Codelco. Lo mismo que pasa con Codelco, lo mismo que pasa con Metro, lo mismo que pasa constantemente. Con la mayoría de las empresas estatales. O sea, el Estado que está llamado a velar por la seguridad, que está llamado a velar por las condiciones de los trabajadores, es uno de los que más explota y los que más se pasan los derechos laborales por buena parte. Es una paradoja, pero es cierta. Y siempre se relativiza cuando se pregunta el Estado, sí, estamos mejorando, por eso tenemos unos proyectos armados. Vienen diciendo eso hace 15, 20 años. Mientras tanto, han externalizado cuánto empresa estatal ha habido en una manera camuflada de privatizar. Claro, es una privatización más encima precio huevo, más encima el mismo Estado pasándoles plata a estos buenos empresarios para que empleen gente y para que se mantenga la economía de ellos, claro. Ese tipo. Y claro, el subcontrato que se externalice gran parte, que es como dice Antonio, una privatización camuflada, sí se escapa mucho recurso, po. Se escapa mucho recurso porque las empresas que trabajan para el Estado, aparte de ahorrarse mucha plata pagando sueldos más bajos de los que paga el mismo Estado para una misma pega, por ejemplo con el tema Codelco, además tiene ganancias. Y además el Estado lo subvenciona. Yo pensaba en el tema del subcontrato, aparte de los trabajadores de Codelco, de Metro, también con los funcionarios municipales. Y los funcionarios municipales, por ejemplo, son empresas externas, entonces no pasan a ser funcionarios del Estado o funcionarios públicos, como se les llama. Por lo tanto, no tienen los mismos derechos y se coartan todo, pero trabajan para... Por ejemplo, con la empresa de proempleo, de los que arregla las calles o que limpia las plazas. En general, ese rubro. Claro. que son en definitiva son funcionarios municipales, pero subcontratados. Por lo tanto, son empresas externas, no reciben lo mismo de beneficios que tiene un empleado público. Uh-huh. ¿Ah? Y tampoco pueden acceder, por ejemplo, como pasa con el caso de Codelco o con el caso de Metro, de que las empresas no se hagan responsables de estos trabajadores. Uh-huh. Y ahí no se inmiscuye, aunque cuando le estén trabajando a ellos. Uh-huh. ¿Ah? No tiene, lo veíamos con el tema de los jardines la otra vez también, cuando las tías de los jardines municipales, que son acogidos a Junji, pero son parte del municipio, pero por una empresa externa aparte, o sea, uh-huh, tampoco tienen beneficio. Claro. ¿Ah? Y se tira la ¿Cómo, pelota. ¿Cómo se llama ese? CFT, una cosa así. ¿Qué pasó, los CFT? Eso. No, de los jardines. No, los jardines estos que habíamos diferencia. Hablado en un momento. Ah, de las Junji, que tienen... Claro. Que son como de intermedios, sí, algo claro. Así. Sí, algunos que son municipales, de hecho. Claro, pero tampoco pertenecen... tampoco son empleados públicos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en sus movilizaciones, ellos tienen que tratar con uno y ese uno le pasa la pelota al otro y el otro devuelve la pelota para acá y al final ellos quedan en el limbo sin decir, bueno... ¿Soy privado o soy municipal? Claro. O dependo directamente de la moneda. Uh-huh. ¿Mm? Y ahí quedaron ¿cómo se puede decir? Tiradas ahí y nadie resolvió el problema tampoco. Uh-huh. Bueno, que de cierta manera pasa con los Integra, que se supone que es la fundación de gobierno. De jardines infantiles y que están súper tirados. Claro. ¿Te acuerdas el año pasado que las tías mismas, el año pasado creo, denunciaban que no habían llegado materiales y que recién como a mitad de año habían llegado los materiales para los niños? Claro. Y estaban tratando ahí de hacer poco más que una vaquita de materiales, de útiles escolares para poder sostener las clases y el cuidado de los niños. Con los mismos apoderados que supone que van a un jardín porque no pueden pagar uno, que van a un Integra o un Junji. Claro. Entonces, que no haya estos recursos, o qué pasa, ¿dónde quedaron esos recursos? Porque llega a mitad de año cuando las clases empezaron en marzo. Y también tienen que ser los mismos papás los que tienen que llevar la toalla nova, llevar que no sé qué cosa, que llevar no, no sé y después cosa. Te preguntas por qué tenés rabia o por qué soy resentida, po. ¿Cachai? Si tenés todo, se supone que tú soy floja, tú no querés salir adelante, porque este país es país de emprendedores, po. Aquí cualquiera emprende. ¿Tienen un minutito? Sí. ¿Para Espera. Hablar de la palabra de Dios? Ay, no, es que sabes... ¿Quién trajo esto? Yo. ¿Pero por qué está ahí encima? ¿Sabes por qué? Porque, bueno, me costó mucho llegar deja a la radio explicar, día. Deja explicar lo que tenga en la mano. Ya. Yeah. Dice, ¿qué es el reino de Dios? Ya, ahora explica. Esto es de... Déjame ver. ¿Qué iglesia es esta? No sé. ¿Testigo, no? ¿Testigo de Jehová? Testigo tienen que ser. Pues si están, bueno, tienen tiempo de sobra para estar parados los paraderos. Whatever. No, lo que pasa es que me costó mucho llegar a la radio. Venía saliendo de mi casa para llegar justo acá a las 10, o 5 para las 10, eso intentaba. Testigo de Jehová. Y me llama por teléfono el colegio que Samito se había accidentado. Su cabeza chocó con la mano de otro compañero y ahí quedó más o menos mal. No, qué raro. Qué raro. Entonces, tuve que ir a buscarlo, llegar a la casa, verlo, tratarlo, todo, dejarlo costadito. Y cuando venía para acá... Te juro que en cada esquina habían testigos de Jehová tomando a la gente. Entonces, señora, no le dije visura. ¿Detención por sospecha? Eso. Sospechosamente ateos. Entonces dije, nada, tenemos que convertirlo. Y es atroz. Y lo que decía yo ayer, por ejemplo, que pegaba en un tuit, era como, Dios sirve para algunas cosas, pero para otras no. Y los tapamos. En el tema del aborto se habla de la ética, de la espiritualidad, de que Dios creó una vida y hay que respetarla y todo. Eso es lo que nos dice cierta gente en el Congreso y todo el tema. Pero le sirve solamente en esa parte, porque en la otra, en los derechos laborales, ahí no ponen a Dios. ¿Ah? En los derechos de nosotros, por ejemplo, de ser libres y de querer pensar, tampoco podemos. Ah, y cuando hay gente en la calle tampoco está Dios. Uh-huh. ¿Mm? Lo que decíamos, crecen los campamentos. Si tú vas por la Alameda, hay carpas. hay carpas en plena Alameda, sobre todo acá en Estación Central, al frente del terminal de buses. Hay carpas, gente durmiendo en carpa en la calle. ¿Ah? Y no es porque estén haciendo un picnic. O estén haciendo una, ¿cómo se llama estas tomas de plaza en España? Los indignados. Claro. No es un movimiento. Entonces, ¿qué me estáis tratando de decir? ¿Dios está solamente para prohibir lo que tú encuentras malo? Pero cuando tenéis que pensar que, no sé, pues, Dios dice que se amen lo uno o lo otro, no, pero es gay, no lo puedo amar. Uh-huh. ¿Ah? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, ayer el blog del Canuto. ¿Ya? Gama, que de allá de Conce, de ¿cómo, Cerro la Izquierda? Cerro la Izquierda. Sacó una columna que habla sobre la conveniencia de tomar ciertos párrafos de la Biblia, esta que se supone que se rigen todos estos señores muy católicos, cómo puede ser interpretable. Claro. Y en ninguna parte de la Biblia se habla en contra del aborto. O sea, yo me crié en familia cristiana. Y hay párrafos de la Biblia que son terribles, ponle tú, no sé, no me acuerdo el nombre del que se acostó con las hijas para poder, porque no... ¿Vamos a canutear? No, pero se acostó con las hijas para poder seguir teniendo críos, ¿cachai? Esa weá es terrible, pero no hablan, omiten esa parte. Claro, ¿no? Y hay por eso es interpretable, hay un párrafo que recuerdo... que habla sobre un lugar X, no me acuerdo, no me sé ni los nombres de los personajes, que casi que eran considerados personas, gente de un mes en adelante, de nacidos, ¿cachai? Entonces claro, no, es interpretable todo el rato. No sé, yo le digo a los Budé, hay una parte que dice que, no sé, pues que los ricos tienen que entregar el dinero a los pobres y seguir a Jesús. Ese lado no lo escucharon eso. Está bien, hay gente que... pueden seguir a Jesús donde quieran. Ya, pero no entreguemos la con plata. Con Madonna, por ejemplo. Oye, nos dice acá Carlos Muñoz que en el colegio de donde va su hijo le piden 10 lucas. Son 2.000 alumnos. Saquen la cuenta. No pague y reclame... Y que no reclamara y pagara, le dijeron que dejara de fumar. Dice, yo no fumo, maestro. Eso. Oye, quería recordarles solamente un tema histórico y importante también, que hoy en España y en alguna parte también del mundo se conmemora a las conocidas como las 13 Rosas, que fue un 5 de agosto donde 13 finalmente fueron 14, pero la otra fue unos meses después. Un 5 de agosto hace 76 años los franquistas fusilaron a 13 jóvenes. Cuatro de ellas estaban embarazadas en el momento de ser ejecutadas, eran militantes socialistas, republicanas, y ya se conmemora un crimen que todavía sigue impune, pero eso, como dato. Así que vaya también ahí los homenajes para Blanca, Carmen, Julia, Elena, Ana, Martina, Dionisia, Pilar, Adelina, Virtudes, Joaquina, Victoria y Luisa. La famosa 13 Rosas, hay una película de ella, está basada en su historia. Algunos me dirán, hay varias. Sí, una en particular que se hizo mucho más conocido, que se llama Libertarias. Hay otra que se llama Las 13 Rosas también. Y les recomiendo, cuando tengan tiempo, al día quieran leer sobre algo o ver una película, vean esa historia, es muy linda y muy trágica, que habla también de cosas que ocurren en distintos lados, en distintas épocas. Pero que también en este caso particular reivindica a la mujer y a su voluntad de organización. Ellas son detectadas ya cuando estaba el franquismo puro y seguían organizando y ayudando a la resistencia ahí. Esto se puso muy canuto. Las hijas de Lot los sedujeron luego de su ida a Sodoma y Gomorra, la hora del canuto. Dice José Camilo, ¿en qué parte de la hora del canuto me perdí? Ay, una hora del canuto, ¿en serio? En fin. ¿Viste? Ustedes empezaron a hablar de eso y me llegó ese tweet. Nosotros empezamos, tú llegaste con la hoja. Perdón, es que estaba viendo afuera cómo estaba. Está bastante eléctrico el ambiente. Se viene una... Sí, de esas buenas. Así que a resguardarse. ¿Alcanza a limpiar la hojita de sus canaletas? Hágalo ahora. Oye, no porque haya lluvia no va a haber programa hoy día. Se viene con toda la hija de Afrodita. ¿Qué me dice a mí? Acá el trabajo se sigue contra viento marea. No, digo para que los auditores estén ahí con el ojo. No vengan después con que se le cayó el internet y los cables. Bueno, yo seguramente voy a tener que estar arriba del techo arreglando lo que los cangrejos no arreglaron. No, yo no sé. Que son muy gordos también. Vamos a quedar con un techo menos igual. Un tragaluz, decís, tú hubiéramos quedado. Una cosa así, sí. Así que usted tome los resguardos, tenga... yo sé que suena un poco exagerado, pero tenga linterna a mano, tenga sus cosas de este agua, porque las empresas suministradoras de energía, de agua, todo el tema, no son confiables, de las más óptimas. Así que yo que usted tomo los resguardos. Tome resguardo, siempre, siempre es muy bueno eso, porque por lo que se ve, así en términos de sensación, de percepción, hice una encuesta de percepción. Se viene acuático. 60 milímetros. Bueno, y también revisé meteorología y todo lo demás, pero se viene acuático. Y por ahí me decían que las rodillas estaban temblando, así que supongo que debe ser que se viene muy fuerte un temporal. Y se viene temporal. Así este viento, esta cosa media eléctrica. Ojalá que esta agüita sirva para llenar esta ¿cómo le llama? Esta sequía que hay por tantos años, po. Y que después nos suben las boletas de la luz, de que no hay agua, de que debemos construir más represas y un sinfín de cuestiones más. Veamos ahora, Así nomás la cosa. Así que prepárese para ello. Que llueva, la vieja está en la moneda. Ah, perdón. Hoy está... ¿No? Bueno, ahí se viene la nota de Burgos con el tema de la atención por sospecha. Algo le iba a decir... Pero se me fue, estoy en eso. Muchas cosas en la cabeza. De hecho, ya. Bueno, falta todavía programa, es una lata, yo creo terminarlo. Sí, estimo que techo. No, son las 12:30. Ya. Entonces, terminamos. Por lo menos la edición en vivo, recordemos que esto se repite todos los días a las 6 de la tarde, salvo los días viernes, que no va porque va Frecuencia Abortista. Y este matinal se repite el día sábado a las 10 de la mañana. El del correspondiente al día viernes, a eso me refiero. Súper. Así que ahí con una nueva grilla y dándole más cosas. Frecuencia Abortista se va a repetir los lunes la tarde. Ojo. Ya. Ayer se decidió eso. Muy bien. En horario así, post almuerzo. Bacán. Perfecto. Estupendo. Sí, no, aparte que muy buen programa. Para que la gente pueda escuchar. Escuchado mejor primer... igual. ¿Ah? Soy mal hablado. Soy malo. Es que yo iba a decir, he escuchado mejor en La Hija de Afrodita. Pero bueno, ya que usted... Qué lindo. No, mentira, se lo inventé recién. Te sí, odio. No, buen programa, sí. Me tocó estar ahí en vivo. O sea, no emitiendo, pero aquí en el Radio Control, en ese cuento. Y hay un buen trabajo detrás, y así que todo bien. Sí, porque tienen números, tienen entrevistas, datos que son confiables y que se pueden ver, son transparentes. No, y ahí hay una especie, entre comillas, de matriarcado y una cosa. ¿Te sientes cohibido? Mucho. ¿Por qué? Muchísimo. porque, sí, es que tengo problemas de autismo, si no es un problema. No, me siento muy cómodo. Me siento muy cómodo trabajando con las chicas. Espero que esta vez lleguen con los materiales antes. Porque la sudé, pero sacamos adelante y eso es lo que importa. Y no, hay un buen trabajo y una dedicación. Se nota eso, así que buenísimo. Así que recuerden, el viernes a las 7:30 de la tarde, corrimos media hora. De hecho, empezamos como a esa hora el otro día, para no apurar tanto también a los de Cerro a la Izquierda, digamos, a esa decisión. Uh-huh. Que estamos, oye ya, po. Sí. No, nos parece injusto. Y así tenemos ese pequeño break musical para empezar de lleno. Recuerda 7:30, Frecuencia Abortista, después de Cerro a la Izquierda, que empieza a las 5 de la tarde. Estamos hablando el día viernes. Y se viene un nuevo noticiario, que estaba bastante bueno también, de América Latina. Empieza ya pronto esta semana. Y hay otros programas por ahí bien, bien interesantes. Bien. Eso. Eso nomás. Oye, recordad que también están los abogados hoy día y la Junta de Vecinos de la Estepa 845 de las 3 a las 4 y media. Mm. Atención por orden de llegada. Perfecto. Gratuito. Uh-huh. Estupendo. Eso. Para las separaciones, los que se quieran separar. Ah, voy a avisar. ¿Se puede? ¿Y cómo que a mí me dijeron que no se podía? ¿No se podían separar? Sí, me dijeron, no, eso no se puede. No, sí se puede, viste que los que no querían después quisieron y aprovecharon al tiro. Ah, qué bien, me voy a separar. Ahí. Sí. Yo ayer mis papeles. Ayer, para acuerdo de unión civil con... AUC. Sí, yo a mí me encuentro bastante agradable eso. No sé si lo haría. Pero encuentro que si en un momento llegara así como, entre comillas, a casarme, lo haría con acuerdo de unión civil. Yo no, con nada. Yo sí, me parece que es que bien, porque, ojo, porque tiene que ver, yo creo que te convendría a ti. Porque tiene que ver con el tema, de, entre comillas, legal, es regularizar una situación, porque no tiene que ver con amor, ni fiesta, ni muchas cosas así, a menos que tú quieras. Pero... incluso es más, el acuerdo de unión civil no tiene que ser necesariamente con la pareja, sino con alguien que tú decías y que en conjunto tomen una decisión en la cual mantienen un vínculo y en caso de que algo le ocurra al otro, esté todo resuelto. Me parece súper bien. No. A mí sí. No. Creo que es muy bacán, es que no. La unión civil. Claro, es como ante la ley que se te permita a tu pareja como tomar decisiones. Porque en caso de que si algo no hay, te pase a ti. Claro, si no hay una legalidad de unión, tú pasas a ser una persona. O recuerdo de los hijos, ¿cachai? Del patrimonio también. O sea, en caso de que te pasara algo, podés decir, ya, quiero que repartan al Samito y lo donen a la Fundación San Borja Riarán. Para que esté ahí siempre en caso de que se rompa un dedo. Entonces, no. ¿Tú puedes decir que yo me puedo unir al San Borja? Dejo a la Monse ahí y al Sami. No, pues no, juntos. Pues, el San Borja al este, otro en la Posta 3, ¿cachai? Otro en el San Juan de Dios. Así. Y lo vais repartiendo. Así como, si les llegara a pasar algo, cosa que nunca les pasa, es muy raro que le ocurra algo, van a estar ahí a buen resguardo. No, yo ya tengo a quién se los voy a dejar. Me parece. Tú quedas con el Samito. No. Agradezco mucho el depósito de confianza. Yo te quiero mucho. Pero no sería muy bueno. Así que yo creo que hay. Pero ojo, a la gente que está en ese tipo de situaciones y lo demás, acuerdo de unión civil, piola. De hecho, menos cuático que el matrimonio civil, por ejemplo. Que ya ahí empieza otro tipo de contrato, igual. Sí, exacto. Y más caro. Pero en el fondo eso, pues un contrato que tú seas con alguien como para que, en caso de cualquier cosa. Que es como lo que contaba este, ¿cómo se llama este señor que estaba como enfermo, que sale en la tele, que es de farándula? ¿Pasa el agua? Sí, pasa el agua. Que cuando él como cayó como... enfermo, su pareja no podía hacer trámites porque no era nadie, ¿cachai? Uy, no era nadie legalmente, no podía entrar a su casa, no podía, por ejemplo, sacar plata para pagar la misma clínica, porque no era nadie legalmente para él, pues, pero era su pareja toda la vida. Oye, vos, ¿cachai? Les puedo decir una frase mea pesa. Ay, no. Por ¿qué? Fin. Ya ver qué. ¿Por qué tontera? Un embarazo inviable igual se puede disfrutar. Jimena Winhouse, tuitera, 27 años. ¿En serio se puede disfrutar un embarazo inviable? Así como, oye, sí, está bonito, está sin cerebro, pero está así muy lindo. Ay, acá, mira, me crece la guatita, tengo algo adentro, no va a vivir, pero lo tengo ahí. Lo bueno ahí. Es que lo va a engordar mucho, como no tiene cabeza. Está... Es terrible. Yo encuentro terrible la sentencia de la frase. Un embarazo inviable se puede disfrutar. ¿En serio hay gente así? Bueno, es... Ya. Uf. Nah, yo, quería, o quería sea, igual yo creo eso. Que está en su derecho. Claro, pero es que puede no podía... Puede ser llevadero, pero disfrutar... igual se puede disfrutar así como... Oye, está lloviendo. ¿Qué importa si se arruina todo? Si cae una avalancha, si cae un aluvión. Igual los podemos disfrutar. Es como algo terrible. Y si, igual la podemos pasar bien. Pero es la belleza de la naturaleza. Nah. O sea, como dijo alguien, después del holocausto no se pueden escribir poemas. Yo creo que se volvieron a escribir igual. Es cierto, sí. Pero, no sé, me pareció fuerte. O sea, más que fuerte, no sé, pues, estoy segura que la mina no ha escuchado los testimonios de las cabras que han tenido estos tipos de embarazo. Ahora yo creo que, como dice la Amanda, puede ser, bueno, está en su legítimo derecho a pensar. Eso sí, igual hace ruido. ¿Qué pasa a llevar, no sé, pues, es como contradictorio, pues. Ese es el tema, porque la podís respetar con su pensamiento, pero igual te produce algo, po. Sí, eso es. O sea, de hecho, atenta precisamente contra las mujeres que tienen hijos con inviables, o sea, que tienen embarazos inviables, porque atenta con eso, es como terrible. Imagínate que tú sí querís tener un hijo y tenías un embarazo inviable y va a ser inviable y ese niño no va a nacer, ¿cachai? Entonces dice, disfrútalo, aprovecha. Oye, nos informan ahora de 5 detenidos de la gente de la Universidad Católica de Temuco en una marcha pacífica en estos momentos. Oye, lleva bastante tiempo movilizado la gente de la Universidad Católica de Temuco, con más de 40 días ya. Así que fuerza, vamos a estar ahí revisando durante el día aquello. Estoy leyendo esas cosas. Me quedé con esa frase, la encontré, que la mandó a propósito Gerardo Benavide ahí al tele, de Jimena Funhaus. No es Wonka. Ayer se dieron muchas cosas con el tema del aborto y las tres causales. Había una tipa, por ejemplo, que no sé, pues alguien retuiteaba y ella ponía así como arroba aborto legal nombrando a alguien y cierra las piernas. Y fuerte, pues, fuerte el hecho de que todavía sea tratado así el tema. O sea, no es un tema de abrir o no abrir las piernas, es un tema de derecho y de lo que queremos nosotras, nada más que eso, pues. Simplemente eso, el tipo que decía que no sé, po, que eran los violadores y iban a andar así como felices, ay, ven para acá que te voy a violar, tú te podías abortar. Es como, no sé, de verdad que el tipo de pensamiento a mí me dan ganas de meter la mano al computador si le encontré el cogote y apretar así como, ¿cómo se te ocurre? Oye, sí. Llamativo, hoy día salió el indicador de lo que es el IMASEC y, sorpresivamente para alguno, se posicionó en 2,7. Sí, Chile está creciendo. Igual chistoso, porque bueno, el tema de la diferencia aguanta mucho, pero es llamativo con este. La expectativa era en 2,3, si no me equivoco, del indicador económico mensual, de lo que es el IMASEC en sí. El tema es que hay ha habido campaña del terror. Y no, en Chile. Y entonces, que te dicen, ¿quién dijo una vez que hay que apretar los dientes? Alguien dijo, no estoy seguro si fue Bachelet. ¿Vidal? Sí, fue Francisco Vidal en el gobierno de Bachelet. Y digo, hay que apretar los dientes. Y habló de apretarse, en ese tiempo se habló de apretarse el cinturón y todo lo demás. Claro, pero lo chistoso es que le salió esta talla de apretar los dientes como deje de comer. Deje de comer porque se vienen las vacas flacas, un poco más, ¿cachai? Digo, deja de respirar si está el aire malo. Claro, deje de respirar. Así. Es que te digo algo, me encanta el viento. Para mí es una. Sí, ¿sabes que vamos a terminar el programa? Ya queda muy poco porque yo quiero ir a jugar al viento un rato. Sí, te vamos a subir arriba del techo. Gracias, me encanta eso. Te voy a poner una cuerda así ya. Por favor. Sí, pero para terminar de explicarle el tema del indicador de lo que es el IMASEC, que es el indicador mensual de la actividad económica, el del mes de julio el crecimiento de la economía fue un 2,7, lo que es bastante bueno dentro del contexto, insisto, la proyección era un 2,3. De hecho, esto se suma a lo que decía por el informe de la CEPAL que salió la semana pasada, donde decía, bueno, Chile es el que más está creciendo en la región. Dentro del continente, que está en un 2,5, cuando el promedio es un 0,8. O sea, lo que quiere decir que hay varios países que tienen menos. Claro, hay una volatilidad de los mercados a nivel internacional. O sea, la economía está bastante frágil, en cualquier momento se cae en recesión, eso es un hecho. Se ha bajado el tema de las importaciones, por ejemplo, de lo que es China, por unas razones más o menos lógicas. Es la supuesta recuperación económica en Estados Unidos es bastante virtual, porque tuvo un primer bloque de año bastante negativo. Lo que quiero decir es que acá es por pito, por flauta, por manga o por ancha, y va a haber justificaciones para no hacer cosas que se pueden hacer. Uh-huh. Con que hay que cuidar la economía, hay que el crecimiento, no hay que afectarlo y un montón de otras cosas más. Exacto. Así que eso. Pero llama la atención en este cuento de optimismo. Recordemos que el presidente del Banco Central el día domingo dio una entrevista al diario La Tercera, si no me equivoco, que estaba leyendo, previo al cónclave, donde llamaba y baja un poco también la tasa de proyección que había para el tema del crecimiento durante este año. Una manera de decir, ojo, con lo que vayan a decidir, porque no queremos afectar el tema del crecimiento. Se leyó así, en términos políticos también. Oye, la gente Gil y la Sole diciendo que sindicatos de violadores esperaban con chaña el aborto de tres causales. Casos clínicos. Se están moviendo los techos. Ya hay cortes de energía en sectores de Santiago Centro. Ojo, uh-oh. Providencia. Y el tiempo estimado de normalización, pero si es Providencia, dice Chilextra, es de 3 a 4 horas. Informaremos avance. Nosotros vamos a ir terminando este programa para tomar los resguardos, que lo hemos estado haciendo. Hágalo usted en su casa también. Esto se viene un frente de mal tiempo buen rato. Hasta el día sábado. Oh, y la próxima semana se supone que viene otro. Por favor, si no volvemos al aire, no nos cambien por agricultura, por favor. Solamente quería decir, ni por esas radios progres. Oye, quería hacer una mención a un señor que estaba ayer afuera del Congreso. Que ayer en el Congreso era la discusión. ¿Se va a hablar del Pastor Soto? No, de otro señor, uno que estaba con una guagua en los brazos. Ah, el obispo de Valparaíso. Te digo al tiro, Guzmán. Duarte, Gonzalo Duarte. Sí. Oye, ¿cómo tenía esa guagua, Tomás? Lo gracioso es que la mayoría de la gente decía, oye, y el pato anda con una muñeca. Era una guagua de verdad. No, la tenía Tomás, pero... parece que le gustan los niños. Era una guagua de verdad. Es que ese es un tema, ¿cachai? Oh, no, qué atro, te juro. Bueno, este señor que estaba afuera, Duarte, obispo de Valparaíso, es acusado hace unos años atrás de ser parte del encubrimiento de pedofilia. De pedofilia, de abusos sexuales en contra de niños y seminaristas. Y también en algunas situaciones se ha sindicado precisamente él como... ejecutor de estos abusos. Y sigue siendo obispo, la iglesia no lo castiga y más encima lo dejan estar con cabros chicos y va a protestar en contra de las tres causales del aborto. Uh-huh. Oye, qué lindo. Déjeme anunciarle algo. Hoy día no va a haber buitres. No. No va a haber buitres. Sí va a haber la publicación de un texto en términos. Esto tiene un contexto que tiene que ver con el asesinato de un reportero de la revista Proceso, y que, bueno, tiene que ver con el asesinato de este fotoperiodista, y que básicamente ha estado bastante complicada la cosa. Entonces nos decían acá Alberto Buitre, con quien estamos hablando, nos referimos al caso de Rubén Espilosa, de fotorreportero de la revista Proceso, quien también saludamos durante estos días, nos sumamos también a las condolencias y al dolor. Era muy fuerte ver al resto de fotógrafos también que lo despidieron en el funeral. Emulaba con las distinciones, obviamente, del caso, un poco también lo que pasó en su momento terminado con Rodrigo Rojas de Negri acá en Chile. Llamativo, la semana pasada el gobierno chileno condecoró al canciller mexicano, pasándose por buena parte, la sistemática violación de derechos humanos en México. De hecho, no solamente fue asesinado él, sino otras personas más, entre ellas mujeres que habían responsabilizado antes de eso, que estaban escondidos, tan clandestinos, y habían responsabilizado al gobierno de si les pasara algo. Uh-huh. Por tanto, hoy no va a haber buitres en la ciudad, pero sí va a haber una columna que va dedicada a contar también los pormenores de lo que ocurrió con el asesinato del fotoperiodista mexicano Rubén Espinosa. Así que eso, si les parece, entonces vamos a reemplazar por hoy, les aviso de antemano, con Frecuencia Abortista, que no la habíamos pasado durante esta semana en repetición porque una decisión que se tomó recién ahora, no va a ir por tal Buitre en la ciudad, por lo menos en esta pasada, porque generalmente se repite con el capítulo anterior, y nos vamos a concentrar en lo que tiene que ver con esta columna a propósito del asesinato de Rubén Espinosa. Perfecto. Que viene a sumarse a varios más periodistas asesinados y perseguidos en México. De hecho, Buitre, Alberto, fue uno de los periodistas también perseguidos un tiempo. De hecho, su nombre de Buitre nace de esa historia. Uh-huh. Cuando fue acusado por un gobernador del PRI, y le cerraron las puertas en los medios y todo. Y hoy día vuelve ya también a trabajar en los medios grandes. Estuvo trabajando más o menos en medios en Estados Unidos para el Huffington Post y otros más. Y hace este programa acá de producción de Radio Vía Francia con algunas columnas cada cierto tiempo informando lo que pasa en el norte de este continente. Nos despedimos con eso. Nos recordamos entonces en la tarde, hoy día a la hora de Buitre en la ciudad, que es como a las 4:30 vamos a pasar hoy día, va a ser Frecuencia Abortista. La repetición del matinal a las 6 de la tarde. Están sonando los techos acá, pero con cuática, se los digo de antemano. Y hoy día en la noche, si es que no pasa algo muy terrible, porque estoy escuchando los techos acá, Las Hijas de Afrodita. Perfecto. Super. Chicas, un gusto. Un gustazo. Sí, un gustazo. Le mandamos saludos al Alfonso desde acá. Alfonso, al Samito y a la abuela. Uh-huh. Oye, yo quiero mandar un saludo a la familia de Maiter, que está muy feliz porque ya tienen de vuelta a su niña en la casa. Y también un especial agradecimiento a mi compañera que está aquí al lado. Estupendo, me parece. Nos despedimos, se va Pelusa, dice, voy a dejar almuerzo al colegio. Gracias, se puede llegar hasta acá, feliz. Y va la hija de Afrodita, pregunta Elisa Montes. Sí, por va. Supuesto. Si todo, sí, bueno, si estamos acá al aire, vamos a estar saliendo. Por último, está con el micrófono volando ahí, pero... Haremos algo, siempre las craneamos, sí, para salir. Eso, un abrazo fraterno a todos. No hay disco de despedida acá, búsquelo usted mismo en YouTube, a los que pedían. Nick Drake, Pin Ross, está completo ahí en Luna Rosa, que ayer recomendaba y comentaba un poco la historia de este extraño músico, un perdedor hermoso, como dice Aprodan, y ayer lo recordaba Alex Drago. Nos vamos entonces con esta finalización del matinal, y recuerde, a las 2, esto es lo que está en vivo, no la repetición. A las 2 vamos con Noticiero Ciudadano. Y a los que están en la repetición, se viene después Democracy Now! Y después Hijas de Afrodita. Un abrazo super gigante. Esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Que estén muy, muy bien y aguante el temporal. Aguante, que se viene. Al final del viaje estamos tú y yo. Aquí finaliza el matinal de Radio Vía Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Vía Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Radio Vía Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.